les pido que escuchen eso. Gracias, cabrón. ¿Quiénes son? Ahorita les digo. ¿Qué sería usted dedicando? Escuchen la parte esa de la armónica, a ver si... Ahorita les... ¿Ah, sí? Tipo vals. Está bien, arreglo. Un sax. Ah, ya, ya, sí, ya. Está bien. El collage, está bueno. La brujita. Oye, qué chingón se oye ese cambio. Escuchen a ver si ahorita vamos a interpretar eso. Después van a ver. Está bueno, está bueno. Esa salida estuvo, ¿quiénes son ellos? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean. ¿Qué número vamos, Pepino? 73. Ah, mira, somos como contemporáneos ahorita del 73. La pieza con la que abrimos es un regalo para nuestros invitados. Es el grupo californiano Cane Heat. Y la pieza se llama Huautla. Por eso fue. Sí, entonces, sí, los músicos que tenemos el día de hoy. Qué buena sorpresa, ¿eh? Se llaman precisamente Huautla. Pásenmelos por chivas a estos cabrones, sí, por favor. Entonces, qué detallado. Eso es. Sí, este, muchas gracias. Grupo californiano que tenía estrecha amistad con México. Sí. Recordemos que estuvo Olaf de la Barrera y su baterista original, Fito de la Parra. Sí, tuve el gusto y el placer de conocerlos cuando vinieron a Guadalajara al Casino Modelo. Inclusive hay una historia que me reemputa, pero me agrada a la vez, porque estaba el dueño del Quinto Poder, Tolsá. Y como a mí ya me conocían en el lugar, me dijeron, pinche Jumbi, los gorilas, me dijeron, te vamos a dar un regalo, cabrón. Y al otro lado había una ñora que les ayudaba a basculear las chavas por si traían algo. Y que voy entrando y veo a Bob, ¡ay, cabrones! Jugando canicas con unos chavitos, y los chavitos le dijeron, ¡ahí viene tu tocayo! Que era yo, cabrones, entonces por algo han de imaginarse. Y entonces, estaba Fito de la Parra, charlamos, y me voy y le doy las gracias, y luego otra vez me dice el dueño del Quinto Poder, pues un póster, cabrón, firmado. Y los gorilas les dije, ¿qué onda? Dan chance, ¿cómo no? Y cuando lo estaban firmando, Fito de la Parra dijo, ¿quién eres tú? Soy el Jombin. Pues por el poder del blues para Jombin y el Quinto Poder. Y el Quinto Poder, cuando se acabó, lo destrozaron. Sí. Destrozaron el póster. Y también mis ilusiones de quedarme con él. Pero bueno, dedicado con mucho cariño para ustedes. Gracias. Entonces, gracias. En este sentido, también de lo que el texto que mandaron se me hizo fantástico. Del barrio de Mezquitán, cabrones. Una zona que no habíamos platicado, se habla mucho del poniente de la ciudad, de la Colombia del Fresno, hay muchos también, entonces, pero de Mezquitán no había resultado alguien. Y estamos muy orgullosos de que también la gente del barrio esté aquí. Bienvenidos gracias, a su gracias. Programa, Huautla. Muchas gracias. Qué chingón. Gracias. Supe que lo de Huautla por María Sabina. Sí, ¿sí? Exactamente. Claro. ¿Ese es el panfleto? Por lo... Yo escuché el disco. ¿Mande? Escuché el disco y vi el nombre de Huautla. Y les dije, hay que cambiarnos de The Brother Language. Huautla, más nuestro. Bien, ¿no? Representativo. Además. Muy representativo de la época. ¿Y habían ido los Beatles para allá? Pues precisamente, eso también les iba a comentar, que en una ida a Tijuana... me aventé toda la biografía en camión de ella. Y ella decía que los hombres de pelo largo, rubio, mal comían los niños. Acuérdense que María Sabina tenía el honguito niño y el honguito niña. Y te los aventabas por cierta que fue esto y venía el viaje. Familias. Y ella decía, bien los de pelo largo y pues agarran puños, cabrones, y se los chingan. Y va. Pero bienvenidos de Mezquitán. Así tengo es. Entendido, ¿cuántos hermanos son? Preséntense, por favor. Sí. A ver, por como orden gusten. Cronológico. Ya. Yo soy Carlos Ramón. Actualmente tengo 74 años. Yo tocaba la batería, y tocaba, luego requinteaba y luego armonizaba también. Bien, bien. ¿Quién sigue? De los hermanos. Acá. Soy Ricardo. Ricardo Sepúlveda Luna. Tocaba, tengo 73 años, tocaba el bajo porque no había más que tocar, era el emergente, el que ahí te tocó, ¿no? Sí, y entonces yo me incorporé al grupo un poquito más tarde porque pues, yo trabajaba en aquella época era el DF, y después del 70 me incorporé con el grupo. Perfecto. Yo soy Javier Sepúlveda Luna, medicinal es el Güero Huautla por el nombre del grupo, tocaba el requinto y cantaba. Y tenemos un compa de ustedes que estaba en el grupo. Sí, sí. Mi nombre es Humberto Viera, y bueno, nos creamos juntos en el mismo edificio, desde muy pequeños. ¿De qué años están hablando? Y platíquenme, ¿qué edificio, qué lugar, qué dónde? A ver, Carlos. Sí, pues el multifamiliar. En el multifamiliar Reforma, así se llama todavía, que en 1954 lo inauguró el que era director de la Dirección de Pensiones del Estado, y que después fue gobernador del Estado, Francisco Medina Ascencio, de los Caballeros de Colón, y del Opus Dei. Eran 26 departamentos, nosotros vivíamos en el 3, y nos identificamos ahí en el multi, así decíamos el multi, popularmente, por el número de departamento en el que vivíamos. Nosotros éramos los del 3, Humberto y su familia eran los del 13, ¿verdad? Y así cada quien. Sí. Entonces ahí convivimos muchos años. Un buen día que le dije yo a mi papá, porque tenemos unos tíos que son fabricantes de guitarras, son originarios de Paracho. Paracho, Michoacán. Mi papá mis abuelitos también, pero purépechas de pura sangre, ¿no? Sí. Y ya le dije, A ver, pues, ¿por qué no le dices a mis tíos que si nos regalan una guitarra y un requinto? Uh-huh. Y como al mes va llegando mis tíos, órale, aquí están, envuelto en papel estraza y con este lazo, aquí está para que enseñes a tus hijos. Y papá me enseñó a tocar desde el tundata, ¿no? Porque él ya sabía. Sí, sí, sí. Las rancheritas. Y de ahí le pegué duro y macizo. Era como el círculo de Do, que salían todas las páginas blancas, sí, y su puta madre. Ándale, y que sí, ibas un paseo y te chingabas en círculo de Do todas las rolas. Todas las rolas románticas, sí. Y de música mexicana, pues claro, ¿no? Las rancheras. ¿Qué música los inquieta a convertirse? El parentesco. Pero que los vuelva músicos, vamos siendo un grupo, ¿qué música les inquieta para esos momentos? La historia, güero. Mire, empezamos como todos los músicos de Guanatos, con Jinetes en el Cielo. Era el primer tema que para enseñarse a tocar guitarra, todos nos motivaba ahí para empezar. ¿Te acuerdas de un comercial con esa? Sí. Hermanos Vázquez, de los Ventura. Claro. Y la de Gloria de los Doors, que eran las más sencillas para iniciar a aprender. Entonces iniciamos con eso. Y después de eso, ya con mi hermano, que empezó a mi papá a darle algo de conocimientos, porque él se iba a tocar requinto a mi papá y cantaba. Pero a mí nunca me dijo nada, ni a él fue el que le dijo. A Carlos, sí. Porque él se lo pidió, y fue cuando le pidieron a los hijos de Paracho, a mi tío Raúl Zalapa, que él era fabricante de la maquinaria para todos los instrumentos, ahí en Paracho. Órale. Y aparte vendía guitarras, entonces en eso nos mandó regalar, ¿no? Sí, una guitarra y un requinto. Chula de requinto. Sí, ya me imagino. Y de ahí entonces, nosotros, pues, él, Carlos, con Beto. Enseñarle. Y luego tocar. Después yo los veía y yo empecé a aprender. ¿Sí? Porque en aquel tiempo, cuando alguien quería enseñarse guitarra, había mucho ego. No, se volteaban. Se volteaban, se les veía. No, luego, y oye, no. No, siempre existió mucho, siempre en Guadalajara, entre los músicos existió ese mal rollo. Entonces, estamos hablando de la plenitud del rock and roll, ¿no? O sea, desde, ya ven que vienen los 60s, sí. Muy suavecitos, muy bonitos, los Rebeldes Sin Causa, bien alivianados, cómo no, pero luego viene la revolución de los 70s, ¿no? La revolución cultural con los 70s. ¿Qué edad tenían ustedes en los 70s? Yo tenía 20 años. Ah, ya estaban macizones, cabrón. Yo tenía 21. Pero aquí estamos hablando como del 64, 65 ahorita. Previo a eso. Sí, cuando éramos los Dylanget Brothers o los Hermanos Flacos. ¿Se les ocurre hacer un grupo? Sí, ahorita empezamos a tocar música instrumental. Exacto. Pura música instrumental. Platícame de eso. Empezamos con la de Jinetes en el Cielo, Gloria de los Doors. Gloria no es de los Doors, ¿sí sabían? No. Esa rola, a ver, es bueno. De los Doors está grabada porque los Doors iban a tocar. Ajá. Y la probaron equipo con Gloria, que no era común, pero se grabó y luego el de Gloria, no me acuerdo el nombre, ahorita les digo, sí. Ahorita me acuerdo, pero los Doors la interpretaron también. Ah, sí. Oh, okay. Ah, qué bueno. Y luego ya empezamos a sacar pues temas de Girls de los Beatles, ya hacer las instrumental y La Amo, un tema de Santo Johnny Farina, Venus, otro tema también diferente de Santana, él empezó a sacarlas, Samba para ti, Oye cómo va, tú la sacaste, órale, o sea, sí. Todo esto nosotros nunca estudiamos, todo era líricamente, sí. Empíricamente, sí, de oído a desarrollarlo. Aquí hay que echarles una flor, cabrón, a la generación. Porque es curioso que muchos empezaron sin estudiar y luego ya después estudiaron, sí. Pero nacieron para eso, porque fue muy fácil para ellos. O sea, como dices, se agarraba la guitarra y pues excelente, ¿no? Sí. ¿Y cómo, en qué momento deciden hacer un grupo después? Porque también, ¿quién tocaba el requinto, los dos? El primero. Primero yo, luego después. Y luego él, y luego después de él, yo lo agarré, ya cuando hicimos el grupo de Wauke. Pero primero, o sea, sí, conocí, se les ocurrió un... Yo tocaba... Música instrumental, 100%. Instrumental siempre, incluso hasta samba. Y ya tocaba Bossa Novas de Carlos Antonio Llobín, desafinado más que nada, Agua de Beber, que eran temas... Muy chidos. Yo quería hacer un paréntesis. Adelante. El Güero y yo, la primera vez que tocamos y fue comprado, ¿verdad? O sea, nos pagaron, ¿verdad? La primera vez, y era pura armonía de puro pura guitarra instrumental. Sí. Ajá. Es que también estuvo de moda la instrumental, si se acuerdan. Sí. Hubo muchos, los Venturas, sí, Santo y Unifarina. Exacto, lo que mencionaron de lo que interpretaba, había muchas instrumentales muy buenas. Muy buenas, ¿sí? Claro. Se trataba de música suave, Carlos, el requinto. Sí, sí. Música yaca, fuerte, de rock. Más locochona. Intercambiaban. El vocalista. Tocaba la batería cuando yo requinteaba Bossa Nova. Pero ya cuando era el Wauke. Hoy estamos hablando de... A ver, sí, platíquenme de ese grupo. ¿Cómo se llamaban los hermanos qué? Flacos. Flacos. The Langit Brothers. Se acabó eso, ¿eh? Sí. A todos nos muy efímero. Porque muy usamos eso porque era la moda. Sí, de The Beatles, de Bee Gees, de Rolling Stone. Sí, por eso lo metimos en los hermanos Flacos. Sí. Pero antes les esa es la foto. Les puso un apodo de los, yo también lo estaba ahí, los sí, necios. Los necios. Dentro de y luego la foto que les dieron. ¿Se acuerda de dónde estamos con la foto? Aquí está el flyer. Ah, esa. Vea, todos estábamos casi flacos. Sí, cómo no, cómo ya. No. Sí. Pero eso ahí ya era el grupo Wautla. Ah, en la primera foto. Sí. Sí. ¿Y dónde empezaron a tocar los hermanos Flacos? Tocábamos primeramente, él y yo empezamos a tocar en fiestas particulares. Yo más o menos tenemos como 12 o 13 años. Morritos. Sí, entonces, por eso nos contaban, porque simpático, era un... Sí, una admiración. Oye, esos mocosos, y tocan, y oye, ¿cómo se oye? Traían sus guitarras acústicas. Sí, la guitarra y el requinto que los mandaban de paracho. ¿Se acuerdan que mucho chavito se subía a los camiones a tocar? Sí. Así, ¿y se acuerdan cuál era el güiro? Sí, claro. Una botella de Fanta. Botella de Fanta. Por las orugas. Exactamente. Y nosotros cobrábamos a veces 500 pesos por una tocada. Una tocada y una fiesta. Claro, puros adultos. Dinero, ¿sí? Nosotros éramos chiquillos que ahí. Y a ver, esa otra y aquella otra. Y, tenían un buen repertorio. Sí, de lo que estamos hablando ahí. De esas. Puro instrumental. Puro sí. Instrumental. ¿Y tenía que ver con rock o algunas nacionales, no, etcétera? Era puro instrumental y la bamba cuando mucho era la que a veces cantábamos ahí, que era la que se usaba la bamba. Sí, sí, cómo no. ¿Verdad? Pero ese era nuestro repertorio porque como era gente mayor, pues pedían de ese. El instrumental era lo que claro, les gustaba. Claro. Sí, no al rock. Ya, ya. ¿Verdad? ¿Y cuánto duran el par de del compas haciendo eso? Pues, ¿qué sería? Dos, tres años estuvimos. Y luego de ahí vienen, se integran ustedes y hacen los hermanos. Y teníamos de promotoras a una señora que vivía en el multifamiliar, que se llamaba Eva. ¿Eva qué era? Era nuestra promotora. La que nos, a ver, vénganse para acá con mis amistades. Y luego la tía de él, de Beto, su tía Lili, también con sus amistades. Entonces, toda esa promoción con los hermanos Flacos fue a nivel de conocidos y familiares que se empezó a regar. Ya, y tocaban en sus fiestas. Sus fiestas, comidas. Organizaciones. Sí. ¿Y qué sentían? Pues. y nos empezó a llamar mucho la atención. Y claro. Queríamos hacer más cosas, ya más grandes, se puede decir, ¿verdad? Sí, porque ya aspirábamos a otra cosa. Y en el multifamiliar, como son planta baja y planta alta, y a menos arriba están los lavaderos, ¿no? Sí. Y hay escaleras. Uh-huh. Entonces ahí nos reuníamos en las escaleras. Era en las escaleras. Y empezábamos a ensayar y todo, ¿no? Y la parte en el kinder, había un kinder ahí. Uh-huh. Ahí en el kinder, en la barda, ahí también. Y en la puerta de la entrada del multi. Entrada del multi. Y también. Mi padre mandó a hacer unas sillitas de colores, de madera. Y también afuera de la casa ahí nos poníamos a practicar, a ensayar. Sí. 6 horas diarias ahí. Casi. Algo que me viene a la mente si hablamos de multifamiliares para aquella época y con lo que me dicen de lo que les daban, pues era gente acomodada, ¿no? Sí, porque sí. Después se vinieron ya los para toda clase, carajo, sí, ¿eh? Sí, sí. Y principalmente proletaria, que afectaba mucho, síguense, porque eran edificios europeos para una pareja, ¿no? Y para donde vivimos nosotros había 10 en un cuarto en un lugar de multifamiliar, ¿no? O sea, sí, era algo extraordinario, eso es, porque incluso las calles era empedrada y era muy angosta, sí. Y aparte de eso estaba dividido por el panteón de mezquitán, o sea, estaba la barda, estaba aislado. Sí. Del todavía no lo partían en dos. No lo partían en dos. Órale. Ni federalismo. ¿Y a quién se le ocurre ya hacer la agrupación entre hermanos? Se fue dando. Se fue dando ya cuando pues vimos de que éramos aceptados, ¿no? Y entonces eso ya vino a decir, bueno, pues el nombre. Definir el nombre. Definir el nombre. Y lo definieron. Y él y yo empezamos a empezar a ver, queremos ponerle Luz Ultra dentro de nuestra loquera. Sí, ¿no? Sí, había que ponerle el nombre más loco. Sí. Y luego bueno, vamos a quitar nombre, los hermanos flacos, ponerle hermanos de otra manera, ya no flacos. Sí. Ya fue cuando mi hermano escuchó eso de... Pero antes de hacer eso, ¿cuánto duraron los hermanos flacos tocando? Pues como 3 años. Más o menos. O sea, sí llevaba como un buen 60, tiempo como, relativamente, sí. ¿No? Pues 3 años ya. 65, 68 más o menos fue. Sí. Órale. 65, 68, yo cuando ingresé a la vocacional en 1967, fue mi compañero de grupo, Carlos Valle, que fue bajista de la Revolución de Emiliano Zapata. Órale. Él vivía en Chapalita, era sí, sí, sí. Yo ya más o menos le rascaba. Y entonces en intermedio entre clase y clase se salía y a darle, ¿no? Le copié bien su rasgueo y todo. Y un día me dijo, a ver, toca yo. Quiero que le eches, ¿no? Yo me aprendía las pisadas, ¿no? Y llegaba a la casa y me ponía a ensayar. Así, así, así, bueno. Y que me va viendo, ¿no? Oye, no, pues, clases, toca yo. Oye, te invito a que estamos armando un grupo allá en la colonia Chapalita. Pero yo ya traía mi ideología, ¿no? Pues yo con los burguesitos. Izquierda. Sí, estoy de acuerdo, chocábamos, sí, en cierta forma, ¿no? Sí, claro. Aunque el rock luego fue catalizador de eso. Sí. Claro, pues sí, en ese sentido sí. Uh-huh. Pero, ¿de quién hablas de la Revolución de Emiliano Zapata? Carlos Valle. Carlos Valle, bajo. El bajo, el que los que iniciaron, pues, los sí, que dieron vida. Sí, son de los iniciadores, porque ya en la grabación fue Pancho Orne, no me acuerdo, pero era Pancho. Uh-huh. Órale, entonces son de los primeros de la Revolución de Emiliano Zapata. Sí, exacto, así es. ¿Estaban en la prepa? En la vocacional. En la boca. Ahí tocó, ahí tocó el grupo. Y en segundo año, nosotros, sí. En segundo año estaba estudiando el vocalista de 39.4, Larry, ya un maestrazo. Y en los espacios que había entre clase y clase, salían y lo acompañaba el Willow. De 39 también, y ahí me encantaba ver, porque les copiaba las pisadas y llegaba a la casa, ¿no? Y además cantaba pues muy bien, ¿no? Sí. Y mascaba bien el inglés, Larry. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy, muy gente. Qué interesante, pues, ¿no? Está, ¿no? O sea, muy contemporáneos ustedes. Y sí, ya no sé, de las raíces. Y es que algo bien peculiar dentro de esto, que el rock nos hizo muy cuates. Eso. Muy amigos, cara. Sí, sí, sí. Nos encontrábamos y eran horas de oír o platicar. Y ver. ¿Sí? Exacto. Y entonces se acaban, terminan los hermanos flacos su etapa de músicos, rock and rolleritos, en ese por el principio. ¿Y a quién se le ocurre ese nombre de Wautla? ¿O cómo consensan para hacer eso? Sí, nos juntamos también en la casa para escuchar los de LP. LP, ¿no? Sí, claro, para claro. La música y todo, ¿no? Entonces yo un buen día ahí me encontré justamente con el Kainer Hit y veo el nombre Cuautla. ¿Dónde dije yo? Ya había alguna referencia. Es María Sabina. Sí, cómo no. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? y lo hacemos en homenaje a María Sabina, a María, ¿no? Con el nombre. ¿Y les gustó? Órale, pues Huautla. Adiós. ¿Cuál fue el símbolo? Un hongo. Pues un hongo, oh, y con el nombre Huautla. Adentro. Órale, qué chido. Y, órale. Y aventarse el y tiro. Y ahí empezamos también con esa etapa. ¿Qué tocaba Huautla? ¿Qué piezas? Normal. El repertorio de Huautla se componía de la rúbrica para terminar la hora, era Deep Purple Black Night. Órale. Era, y claro, la tocábamos completa, de 1970. Y luego tocábamos The Guess Who, No Sugar Tonight, No Time, en 1973, esos temas. The Badfinger, No Matter Where You Are, No Importa Qué, del 72. Steppenwolf, Born to Be Wild, que es el himno de los motociclistas. De los bikers, sí, claro. Ese es el himno del 68. Y The Free, All Right Now. All Right Now. O sea, todos esos temas son los que hicieron que prendiéramos a la raza. Era nuestro fuerte, nuestro poder. Sí, ya, ¿sí? Ya. Aparte de Rolling Stone, de John Mayer, Walking on the Sunset. Yeah. Un blues que por un amigo que estudiaba conmigo, dijo, mira, este tema, mételo. Y resultó. Nosotros no era mucho de blues, sino más bien lo que ve el momento. Rock, de Rolling Stone, prendíamos mecha, pero la gente con Honky Tonk Woman y Jimmy Jack Flags. Pues se prendía la raza ahí, ¿eh? Sí, pues eran bien clasicotas, cabrón. Y además los ritmos eran prendidísimos. Sí, pues eran prendidos. Más el feeling que le echábamos. Claro. Pues, ya. Eso tenía mucho. Y poder. De Santana, pues, oye, ¿cómo va Isampa Batide? Y tocábamos de Creedence, Susie Q y Muchacho Pobre con armónica. ¿Quién tocaba la armónica? Yo. Era el multifuncional. Era el hombre orquesta, mi carnal. Órale. Es el que traía platillos por todos lados. Y luego tocábamos una rola de Aretha Franklin, un soul también, que no me acuerdo bien el nombre. De Beatles tocábamos For You Blue. Es un tema que usaba yo el vaso para hacer el slide. El slide. Y eso impactaba con la gente en ese tiempo. ¿Cómo no? Y tocábamos Twist y Gritos y La Amo. De los Bee Gees, yo comencé la broma que las cantaba el hermano de él. ¿Quién la cantaba? El hermano de él. Ah, órale. Porque estaba estudiando inglés. Sí. Y palabras. Y la de Brenton Hood, de Hazme una Señal. Ah. De aquel tiempo. Pegó mucho. ¿Cuál era? ¿Cómo era? En español, de Roberto Jordán. Que la cantaba Roberto Jordán. Sí, pero sí. ¿Quién era el grupo? Red Bull, ¿no? No, era un cantante, se llama Brenton Hood. Ah, porque ese es de Red Boon, un grupo, el primer grupo norteamericano de indios, Red Boon, Hueso Rojo, y esa la compusieron porque una vez pasaron donde había chavas, las hijas de Don Simón, y era su frase, hey, ven a darte amor, ven a darte amor. ¿Ah, sí? Ahí viene. Qué bueno, conocer todas esas. Y aquí nuestro galán, Roberto Jordán, nuestro chavo Pacheco, tocaba muy bien, la cantaba muy bien. Oh, qué bueno. Y entonces tocamos también una rola de Brett, Hacerlo Contigo, de Clásicos Cuarto, Stormy, también, y de La Mermelada, Reflexiones de mi vida. ¿Qué era la que? Con esa la raza. La persona. Sí. Pues teníamos. Tenía un buen repertorio, balanceado. Muy interesante. Sí. ¿Dónde tocaban? Lugares. ¿Se acuerda de lugares? Sí, allí en la calle Miguel Galindo, bueno, por Plan San Luis. Avenida Plan San Luis. Había una huerta. Era casi de un amigo. Toda la manzana de un amigo. Que después empezó a tocar con nosotros. Pero por lo pronto ahí negociaba con su mamá, que era la propietaria que le había heredado su marido. Y ya, la huerta. Y una huerta en donde encontrabas de todo, ¿no? Había todas las frutas, y ahí empezamos, armamos un templete con los de estos, ¿cómo se llama? Tambos de 200 litros como base, y tablas como arriba. Base, era común. La pared, como eran casas viejas de adobe, la pared era de adobe. Y entonces, un amigo que le hallaba muy bien a la cuestión eléctrica. Fue el primer concierto que hicimos nosotros. Ahí. Nosotros. Y entonces pintábamos los árboles de cal, blanco, ¿no? Y fosforescente. Sí. Y había un espacio natural para que cuando llegara la gente... Pues, los árboles pintados fosforescentes. ¿No? Otro compañero puso los infrarrojos, ¿no? Verde, amarillo... Sí, los spots. Ajá, que reflejaban al escenario, ¿no? Y luego tenemos un amigo que trabajaba su papá en imprenta, Bernie, Paco Bernie. O sea, nosotros hicimos ese concierto sin un centavo, sin ni un cinco, no teníamos, porque éramos estudiambres. Uh-huh, sí. Y entonces era él común. Mandó a hacer póster para ponerlos atrás como escenario. ¿A quién estaba? Janis Joplin. Janis Joplin. Jimi Hendrix. Jim Morrison. Y Jim Morrison. Pero nosotros así, ¿no? Pero tapizamos Guadalajara. En la noche nos fuimos en una camioneta a tapizar de este tamaño, ¿no? No. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima. El póster era así, sí, así, sí, sí. Y así. Y en todo Guadalajara embarramos. Sí, con engrudo, como sí. De piñata. Sí. Y vamos, éramos activistas, íbamos y sí. Pegábamos, ¿no? Con giña, le decían en aquella época. O sea que ese amigo nos hizo, sin darle nada, ¿no? Los póster. Los boletos, como algo parecido que así, mostraron... un plano a cómo llegar al lugar. Sí. Y pusimos una manta en la calle de San Luis Potosí, que ahora es Plan de San Luis, uh-huh. Porque antes no estaba abierta, era una calle. Uh-huh. Y pusimos una manta y el croquis de todos los camiones. De las rutas, de los camiones que iban. Y le llamamos Posada Rock. Ah, órale, ¿sí? Órale. Que el principal atractivo... Contratamos al 39.4. ¿Estuvieron ellos? Ahí. Qué chingón. ¿Cuánto les cobró? ¿Saben cuánto les cobró? Hermano, negoció eso. Poco. Se no, pero bueno, no, poco, no, ¿cómo no? Poco para él. No, porque, cabrón, ese. Así que. Se llevaron todo. Nos hubieran dicho, ay, va otra hora, otra hora. No, los datos ahí estirados. Tocaron muy bien, ¿no? Pues sí, es el que empezaron. La raza sintió la vibra que. Sí, no, pues era un jalón, ¿no? No. O sea, ellos era seguro de que llenaban. Puro Chicago tocaba. El convenio había sido que desde el inicio de la. Tocada. Del festival, hasta que ellos se fueran, lo que se juntara de entradas, iba a ser para ellos. Pues se juntó todo. Lo que te digo, que se llevaron todo. Pues sí, ¿sí? Es más, les quedamos a deber. Creo que pero, nos quedaron no, les quedaron a deber, no se azoten. Sí. Pero ¿qué tal estuvo el evento? ¿Cómo tocaron ustedes? No todos. Y deben de tener un recuerdo. Fueron como 8 o 10 grupos. Grupos. Los que se tocaron ahí. Un concierto. ¿A quién más estuvieron? ¿Se acuerdan? Sí. A ver, acá mi carnal. Hay más o menos de lo que me acuerdo fueron... Se me hace que tú eres de los que hasta el estornudo anotaban en el cuaderno. No, de lo que me estoy acordando ahorita. No, digo, cuando los maestros en la escuela, yo tenía unas compañeras que tenían hasta una reglita para que saliera del chiste. Sí. No, porque es que a esta edad, pregúntanos de antier y no nos acordamos. Sí, no les doy el pésame, andamos por la misma. Invitamos al Country Band, un grupo de la capilla. De Jesús. Que eran buenísimos, tocaban las rolas de Creedence. Pero... No, al 100. Con coros y toda la orquestación. ¿Identifican todavía gente de ese tiempo, de ese grupo? Sí, está el Neto. Ah, pues luego le pasan el teléfono, sí, porque es importante esa gente. Pero ese era. No. Muy no, bueno. No, gallos, o sea. Y luego invitamos a LCD. ¿LCD? Tocaba música de Gran Funk. Sí, pero al 100, unos gorditos. Pero al 100 igual, y dije, otros días, pinches gorditos, no, que empiezan y dices, se te caían los calzones, mano, como tocaban las rolas de Gran Funk, al 100, eran tres, nada más, LCD, tres elementos. ¿Y esos de dónde eran? ¿Dónde los...? Esos eran acá como lado del sector Libertad o del Reforma, ¿y cómo, qué lado? ¿Y quién más estuvieron? ¿Tienes más? Sí. Y estuvieron, Killer Foundation, un grupo muy bueno también, Killer Foundation. ¿Quién invitó a toda esa gente? ¿Quién fue el contacto? Anduve buscando contactos y yo, vamos a un concierto. ¿Te apuntas de qué? De Palomazo. De Palomazo, ¿verdad? Sí. Teníamos lana. Solidario. Pues vamos a pagarle, vamos a que es a los fresitas, fresitas del 3.4. Killer Foundation. ¿Qué más tuvieron? Bueno, obviamente Guaucla, ¿verdad? Sí, claro. Pero nosotros cerramos, pues. ¿Cuánto cobraron? Que fue 12 pesos. Más o menos, por ahí andaba, por ahí andaba el precio. Y se ha de haber llenado con toda esa gente que sí, menciona. No, no. Sí, hombre. Se querían tumbar la reja. Para entrar. Sí, pero de acá del barrio de Guanajuato, de ahí no me quitan, que eran bravos. ¿De allá eras, compadre, tú? ¿De los solteros, no? Sí, de los solteros. ¡Ay, sí, compadre! Sí. Mano, andaba cabrón, este camarada ahí, yo te amo, si tú andabas ahí. Sí. ¡Ay, de ahí trae sangre, no, es que mi compadre! ¿No conociste a Gustavo, el Fresa, que le decían el Fresa? Ah, pues ahí lo pusimos y él traía un rifle, lo pusimos en la puerta, y cuando la raza de Guanajuato se quiso meter... ¡Pum! Que le suelta el plomazo y cuando nos dice, ¡ah, espérate, cabrón! ¡No, espérate! ¡Corredero de cabrón! No, pues sí. Imagínate, con un cabrón plomazo, sí. ¿Quién lo corre, ¿no, compadre? Y dice, espérate, déjale, estiro más a los cabrones. ¡No, espérate, cabrón! ¡Víctima de la señora Ramona! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ahí me dio clase Ramona también. También Gustavo. ¿Cómo nos agarraba de aquí? Los chabucos acá. Y entonces, ese evento, es que... Se atascó de gente ahí. Sí, pues empezaron bien. Sí. Esa fue una excelente idea. Y el bar que teníamos. Espérame, ¿los grupos cobraron? ¿Los otros? No. Nada más el palomazo solidario. El palomazo por darse a conocer. Y es que era muy común. Sí. Sí, pues acá. Esa misma fraternidad de compas se daba tocando porque querían tocar. Sí, por el gusto. No, de que va a tocar el 39 y cómo. Sí, el 39 ya tenía su cartel. Claro, alquilamos también equipo porque el 39 llegó y se llevó sus chivas. ¿Dónde alquilaron equipo? ¿Se acuerdan? Con Don Toño. Ese es, nadie le ha hecho mérito al señor, es un ícono de todos los músicos. Hemos hablado de Don Prisi, de la mamá de los de Nomus, que estaba ya en, ay, se me olvidan las putas que hay, la calzada Independencia. ¿En la industria? En San Juan de Dios. Ahí, sí, no me acuerdo. Sí, era acá en industria, pero Don Toño, ese, el señor flaco, una señora gorda, era su esposa güera, sí, y que inclusive su hijo tocaba la batería iba a tocar con el Toncho. Ah, órale. Él. Y ese señor tenía abarrotado de baterías, de amplificadores. ¿No era Don Prisi? ¿Mande? ¿Don Prisciliano no era? No, era. Se Don habla Toño. De otro. Ah, órale. Era otro. Ese ¿él era dónde otro. Estaba? Pues de la calzada, como 3 cuadras hacia aquel lado. Ah, oriente. Sí, hacia el oriente. Y en los... Él, el Wautla, nunca tuvo instrumentos propios. Nunca. Nunca hacíamos ni una semana seguida. No teníamos... Todo era el prestado y alquilado. Para 3 días antes del evento, 2 días alquilábamos para tocar los eventos. ¿Saben por qué considero yo que estaban todos esos que rentaban equipo en ese rumbo? Sí. Por los músicos de las cantinas en San Juan de Dios. Pero estaban cerca de San Juan de Dios. O sea, todos los rockeros ahí recurrimos porque cuando estábamos en pleno toquín... Tronaba. Con Don Toño, a ver, te alquilado y es que nos sacaba de las broncas. A todos, o sea, versalistas, cumbieros. Sí, sí, sí. Sí, a todos los sacaba. Yo tuve un compa que cuando Don Fifí, Flavio Romero, quitó la zona roja, lloró el cabrón, porque dice, de ahí saqué para 2 casas, cabrón, para mi jefe, para mí. Porque acuérdate que iban las hijas de Don Simón y por un pesito... ¿Sí? Se aventaba la rola bailando con mis tías. Sí. Ellos cobraban un peso. Y ahí, pues hasta donde llegaba la mano, cabrón. Cuando nos íbamos a sanjuanear. Así. Así. Yo me acuerdo del chino en paz descanse, uno que era bien chupador, que me acuerdo que un día iba a la escuela, a la normal. Y salió bien desesperado volteando a la tienda. Y me dijo, Toño, ya te vas a trabajar. No, cabrón, voy a la escuela. ¡Es lo mismo! Y estaba esperando que abrieran la tienda porque andaba bien chupador, ¿no? Entonces, pero qué interesante está ese evento. Sí. Les pido desde ahorita, sin llegar al final, si todavía tienen contactos con alguna gente de esos grupos, aviéntenlos, porque es parte de eso. De la historia. Sí, claro. Precisamente es esto. Para los que no tuvieron aquella, vamos a decir, sin ser peyorativos, fama, popularidad, o que fueron simplemente de su barrio. Eso, participantes, sí. Porque acuérdense que estaba, ustedes debieron de haber sido, 15 años, fulanos en putiza, y sí, eso, y que se vengan. Sí. Los compas. Así era. Eso, así era el contacto. ¿No? Y luego, fíjate, teníamos ahí, pues, en el barrio, nuestras fans y nuestros fans. También. Entonces, como todo cuando grupo, se daban cuenta que íbamos a ir a tocar a X lado, vámonos. Órale, vénganse. Mujeres y hombres, ¿eh? Alguien agarraba la guitarra, alguien agarraba. Y era pura gente sana, ¿no? La batería. En fin, cada quien con algo para poder entrar al lugar. ¿No? Son, vienen con el grupo, ¿no? Sí. Sí, nos decían los de la fiesta. Y entonces, ¿para qué queremos invitados si esto ya los trae? Todos, sí, sí, muchos sí, compas así. Sí, sí. ¿Cuánto, el Huautla, cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿70 y qué? 5 años, yo creo. Sí, vamos a hablar previo entonces a eso. ¿Eran de Huautla cuando fueron a Avándaro? Sí. Sí. Platíquenme de su ida a Avándaro. Unos 71, tapatíos, ¿no? En la 71. Danos chance de platicar un poco más. Échale, de todos los conciertos que hicimos ahí en la huerta. Adelante. No fue ese el único. Entonces ya fue su lugar de tocadas. ¿Dónde tienes el boletito? Las tardeadas que decíamos, ¿no? Sí, sí, eran las tardeadas. Los sábados a las 5. Esta es otra de ellas, mira. Por ejemplo, está el grupo La Creación, Pur Haze. Sí, nosotros Huautla. Ese fue dentro, pero invitaban más grupos siempre y palomeaban. Algo que voy a hacer mención. Esto era la creatividad de las personas, muy común, y les gustaba mucho decorar los boletos y los póster. Acuérdense de Lucifer, que sacaba un avión estrellada, etcétera, etcétera. Esto, al verlo nos emocionaba. Exacto. Yo cuando veía también esos cartelones en el centro y que va a estar fulano. Y ahora los pinches medios, aunque estamos en ellos, son fríos, cabrón. Esto tiene otra vibra, cabrón. Esto estaba chingón. Fíjate, el boleto que se mandó a hacer para el concierto con el 39 era la bomba atómica, el hongo de la bomba. Y luego 39.4, Posada Rock. Y luego la Estatua de la Libertad con antifaz aquí y embarazada. Órale. Luego un excusado de donde salía una flor. El cacahuate. No, el cacahuate. Han de haber sido bien mamones, cabrones. Han de haber sido bien mamones. Pusimos un excusado ahí en el concierto con el 39. Ahí lo pusimos colgado. En los árboles, excusados de barro. Órale. Y además con pintura fosforescente, ¿no? No. Pero sin cacahuate. ¿Se acuerdan? Claro, claro. Sí, se acuerdan que esas tazas brillaban como los jarritos de Tonalá. Yo se me ocurrió coleccionar una porque me encantan los tiliches, pero ya no encontré. Y quitar una de uno donde haya, no, cabrón, porque se llenaban de lama, bien gacho, bien zarro. Sí, no, sí. Pero entonces se la vivieron de poca madre. La gozamos, vivimos al máximo. De las otras, platícame, otras tocadas, lugares, ahí mismo, ¿quién los acompañaba? Sí, fuimos aquí a la Mutualista. ¿Estuvieron aquí? Que le llamaban también en el Casino del Viajero. ¿Cuál sería el Casino del Viajero? Órale. Aquí está todavía. Siciliano, ¿no? Sergio Fon, ¿conoce el ¿qué era? Casino del Viajero. Casino del Viajero, en aquel por tiempo. Era la Mutua. Todavía está aquí. ¿Qué era la Mutua? Antes era la Mutua. Pues era la Mutua, indiscutiblemente. Entonces, hubo una vez nos contrataron unas chavas por medio de él, que andaba, que moraste de ambiente viajero. Nos contrataron para tocar un evento del Gordo Mora. El de la FEC. Sí. ¿Cómo no? Y fuimos ahí a nalgazos tumbaba cabrones. Sí. y nos llevaron ahí a su cochitril ahí para las chavas. Mira, ellos son los del grupo Guadalajara que te queremos que van a tocar en el Casino del Médico. Están organizando En el Casino del Médico. Y además iban resguardados por uno que le decían el Sobuca. Un cabronzote así. Pues ella te dijo el que lo conoce. Tecla. Acá, Fonks. Sergio Fonks. Era amigo. Ese, vato. ¿Te acuerdas de los gordos? Sí. El pinche Tony. Órale. Y los otros ya cobraban. Los otros eventos que hicieron en ese lugar. Ya cobraban, ya ganaban. Sí, sí cobramos. Una entrada. Cobramos algo. Por eso, pero me refiero como el 39 se llevó todo. Ya ganaban, me refiero a eso. Sí, claro. Sí, claro. Porque nosotros teníamos equipo de seguridad de 30 tipos con camisas blancas ahí en el evento del 39. Para cualquier bronca, porque vivíamos en un barrio. medio... Que le decían que Mezquitán era la pena, nomás con eso. ¿Entonces tenían compas de la FEC? No. El gordo... No, fue contacto por medio de una chava. Fue contacto. Sí. Chava, ¿no? Órale. Y entonces, iban, ellas de la normal iban a hacer un evento el fin de año, ¿o qué era? Sí. Uh-huh. ¿O era terminación de qué? Ya terminaba. Cochera en servicio, Frankie Foy París y nosotros. Puta madre, debió un banquete, cara. No, nos fue, es más, nosotros, digo, está mal decirlo yo, pero lo hicimos concierto nosotros. Porque Frankie Floyd París, pues era blues. Sí. Pues era algo. Tenían esas tendencias. Y lo que traíamos de acelerado, pues motivó a la raza, sí, que se dejaron estar bailando y se sentaron. Lleno. Entonces, por eso conoces al Paquito, al Paquillo. De... No, lo conozco con Líneas Blancas. Cuando él entró conmigo, con nosotros a Líneas Blancas. Yo era el requinto y él entró como contra el requinto. Él era de la banda de la banda calle de Hidalgo, el Pepillo, el zurdo. Su cuate, el hermano, sí, de Pepe, sí, el Paco. Sí, el de los iniciadores de la banda de la calle Hidalgo. Pero yo ya tocaba con Paco Sánchez, era el director. Él era director y arreglista. Se codearon con los grupos de la época. Sí, claro, con... Habla algo, por favor. Fíjate que el silencio es porque yo trabajaba. Entonces prácticamente pues ellos tenían el tiempo suficiente para andar en todos esos enjuagues y los contactos. Sí. Yo nomás me presentaba ya a la hora de las tocadas. Sí, pero ellos vivían toda el procedimiento de llegar a los espacios de donde tocaban yo. Incluso yo a veces me apanicaba. Yo era el bajista. Y como te platicaba al principio, pues porque no había nadie más. Entonces, pues yo nomás acá muy... discreto. Sí, ahora ya ves que tocan el bajo acá y no, yo acá de a dedazo. De apunteado. Ah, ya. ¿No? Sí, me gustaba requintear, me acuerdo en aquella época me gustaba requintear el bajo. Sí. Tipo requintos, aquella época. O sea, llenaba. Sí, había incluso me acuerdo del Sorba, en paz descanse, que era el bajista de Paco Sánchez. Sí, pero ya fue mucho adelante después. Él iba a fusilárselas. Como uno lo hacía improvisadamente, como dices, empíricamente, pero uno era nada más el sentimiento, la intuición, el oído, lo que sorreamos. ¿Dónde más tocaron? O sea, aparte de... ese está memorable. Pero ese memorable, te voy a decir lo que pasó ahí. Cuando llegamos, pues, estaba atascado, ¿sí? Y porque era la entrada así, luego así, ¿verdad? Que era la más larga. Uh-huh. Y entonces tocó a Frodo Frankie París y mi hermano se cabreó un poco. ¿Quién? Yo. Carlos. ¿Sacaste de onda por oírlos? Sí, yo tocaba la batería. La batería. Y entre tanta gente, pues ya te impacta, ¿no? Y luego con el Frankie Arroyo y París, que estaban... Ya estaban. Tenían el tema ese de No Name. No Name, su rola. Ellos grabaron eso, de los que grabaron. Estaba en su afogueo. Sí, No Name. En su fogueo ese tema. Sin nombre. Entonces mi hermano... pues se achicopaló ahí. Mejor que toque la batería Rubén, un compañero del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Los Cachorros. Los Cachorros. Un grupo así, cumbiero. Sí, pero ¿tú te sacaste de onda? Sí. ¿Para no tocar? Ajá. Sí. ¿Por qué? Toqué en un segundo momento, después, pero no al principio, ¿no? O sea, no te aventaste así como ahí, que... No, no me quedé así. Sí, la presión estaba fuerte. Sí. Un saludote a Frankie, Alfredo y París. Claro que sí. Órale. Y entonces... cuando empezamos a tocar y empezamos a aprender a la raza, fue cuando después ya mi hermano se aventó el tiro. Ahora sigo yo. Y a darle. Y es que sí. Se impone. Se impone el público, ¿no? Es que a veces lleno, dices. No crees. Y una anécdota que tuvimos en una fiesta familiar que nos invitó el maestro Víctor Gómez. En esa fiesta familiar estábamos tocando, ¿eh? Y ándale, traíamos una Fender. Traíamos una. Era única, ¿eh? Una Fender Stratocaster. Era como la de Jimi Hendrix. Que tenía. Tenía su botón de distorsionador no adaptado. Hey. No había. En ese tiempo no había. Tenía su pedal. Por eso traía el disto, venía de fábrica, adaptado. El disto. Órale. Y entonces en un receso que hubo, descanso, se acerca Frankie. Estaba, lo conocía el compañero que maestro, que lo invitaron a esa fiesta. Uh-huh. Y dijo, oiga, ¿qué onda? ¿Hay chance de echarme un palomazo? Órale, dice, traen una... una Fender, era muy chiquitada, ¿no? Claro, claro, pues creo que Kendrick traía una Stratocaster. Sí, y entonces... ¿Pero con disco adaptado, no? No, no lo dudo que haya sido en base a lo que hacía Hendrix sin. Ah, sí. Porque, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo... Nosotros, el Paquillo, cuando estuvo conmigo con Líneas Blancas, y cuando yo tocábamos... Yo sí usé esa guitarra, pero muchas veces distorsionábamos natural. Sí. Que no todos lo hacían. Y entonces el Frankie pues, era muy creativo. Sí, muy bueno. Tocó como dos, tres canciones de los Beatles. Y lo acompañaron ustedes. Pero no él. Él solo. Él solo con adaptaciones sí, y ritmos. Yo me quedé. Es muy bueno chingón, para hacer eso. Qué bárbaro. Bueno, el respeto, decíamos, ¿no? Mm. Pero fíjate qué casualidad. Y una fiesta familiar. Ahí lo conocimos por esa vez, ¿no? Sí. En fin. Pero... ¿Se acuerdan que, que había muchos eventos de facultades, de sí. Lo que me están diciendo, ahí, medicina? En el parque, a un lado del parque, ahí se hacían los conciertazos. Entre nueve pues tenía también su de ese concierto se habla mi compadre, y también en la terraza del Parque Alcalde, ¿no? Llegó a haber eventos. Ah, en la terraza, sí. También. Pero yo te hablo de la calle, sí, calle, sí, al sí. Costado. Mi compadre nos habla mucho de ese evento. Sí, yo estaba muchos eventos en ahí. Segundo o tercer año de la carrera de contador público ahí en la Facultad de Comercio y Administración. Él estaba ahí. Y allá varios grupos. El Chester Blues Band. ¿Cómo no? Un ahí saludo a Chester también. Ya se nos fue el Chepe. Ya se fue el Chepe. Ya quedó Mario ahí, pues. Mario solo, sí. Yo lo conocí después, pues, pero en esos conciertos de Chester Blues Band, La Fachada de Piedra, creo que ya estudiaron también Larry, no me acuerdo, sí. Ahí, ¿no? En fin, sí. Había músicos de grupos muy... Spiders también estaban. Los que le dieron pesados. El calificativo a Guadalajara de la capital del rock. Exacto. Que entran también todos ustedes, indiscutiblemente, todos los grupos... Entran a... Los que picamos y eran miles de gentes que se iban ahí, decíamos sí. La calle ancha del Parque Alcalde, se llenaba. Sí. Ahí está la Cruz Verde ahí. Uh-huh. Ahí. Marihuana de la Bárcena. Ah, bueno. ¿No es donde estuvo el DBA, compadre? Sí, también. Lo que le llamaron a Bandarito. Sí, el DBA, el Departamento de Bellas Artes también tenía sus oficinas. Sí. Ahí estaban, sí. Yo trabajé ahí en... Ah, 80, sí. Órale. 70, 80, sí. Y de ese toquín del Casino del Médico. Ajá. Cochera en servicio no fue. Oh. ¿Tú sabes eso? ¿Por qué no fue? No fue porque los pusieron en el cartel. Hey, pero no sin tomarlos en cuenta. Querían que a huevo fueran a tocar. Sí, no. Así no. Y nomás tocamos nosotros y Frank fue a París. Lo que era en servicio no estuvo. No. No. Ni enterados estaban. Y de ahí iban a hacer un concierto en Chapala. La mitad. ¿No? Y ¿sabes qué? Ustedes se van directo a ese concierto. Iba a ir 39, iba a ir Spider, iba a armar un conciertazo allá y no se hizo. Ajá. Ese evento que no creo que fue en la facultad, hay un evento que le llamaron la Sagrada Paloma, porque no llegaron algunos músicos y hicieron un solo grupo de varios, y había un árbol, se les subieron un chingo de cabrones y se cayó el árbol. Esa es otra historia de otro concierto, de tanto que subieron para ver el concierto, se vino el árbol, cabrón. Y eso creo que fue acá en la facultad. Mm. Y le llamaron la Sagrada Paloma porque algunos no llegaron y se integraron y se aventaron el palomazo. Fíjense qué historias tan interesantes. Sí, claro. Como las que estaban diciendo. Y repito, eso de ser de Mezquitán, del barrio Mezquitán, y ser de una parte de la sociedad. Cuando Susana me dijo eso, que son de Mezquitán, y yo dije, no, qué chingón. De ahí me pareció excelente. Sí, porque además Mezquitán junto con Analco y Mexicalcingo son los primeras colonias de origen náhuatl. ¿Analco? Mezquitán. Digo Analco, Mezquitano. ¿Y cuál es su significado? Lugar de mezquites. Sí. Sí. Y ahí había un grupo contra esquina donde estaba el Mutti, de indígenas originarios que hacían los adobes. De manta, vestidos de manta. Vestidos de manta, sí, con su paliacate, su sombrerote, y pisaban el barro. Ustedes, obviamente, son unos añitos más grandes que yo, pero eso que dices es parte de la historia de nuestra ciudad. Porque donde Susana y yo somos del mismo barrio, y Susana, hemos platicado acerca también, había un viejito vestido de charrito y traía una carretita de esas de dos llantas, que se la, dos ruedas, que se las quitan al caballo y se suben. Sí. Vendía alfalfa y su casa estaba llena de flores, macetitas, y una señora gordita de lentes, pelito chinito, bien bonitos. ¿Todavía llegaste a ver ese tipo de gente en Guadalajara? Sí. Y era gente limpia, que barría las banquetas, las calles. A las 6 de la mañana. Pintaban me acuerdo mucho, las bardas pintadas con cal. Así como dicen ustedes. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Se ven muy bonitas. Sí, sí. Y ahorita parecemos de la prehistoria. Me llega a la mente la gente que rodeaba ahí el barrio. Había carretas ahí, una persona que... Don Simón. Que don vendía Simón. Petróleo, don Simón. Ah, también nosotros tenemos el del petróleo. El señor Blanco, así. Muy había dos. Había muchas cosas que nos tocó en esa época. Sí, los cines ambulantes que se... ¿Se acuerdan de Collito? Un teléfono, ¿no fuiste al cine Collito, Fonks? Compadres. ¿Qué sí? Tocó ir al cine Collito. Se ponía ahí en Munguía y Bar Rojo. Y luego en el volantín. El volantín. Sí. Que pagabas por darle al puto volantín. Exacto. No te azotes, pero. Sí, dele, y se sube. Y te cobraban, cabrón. O sea, 20 centavos, 30, no sé, sí, o lo que vieras, cabrón. Y luego aquel que se ponía ahí a hacer. El mago. A emular, ¿no? Que cantaba. Fonomímica. Fonomímica. Bueno. Fue una etapa de creatividad por todos lados, sí, y una ciudad preciosa, Guadalajara. Exacto. ¿No fuiste a las luchas, Fonks? ¿Cómo? Que se hacían ahí por Plan San Luis. Ah, no, había una panteón. No, acá había un ring. Sí. Ah, sí. Fíjense que México, Guadalajara, tenía mucho eso de la popularidad y eran muy bien aceptados los eventos. Uh-huh. Y así también como los de rock. O sea, estaban atiborrados de los jóvenes inquietos por escucharlo. Ajá. ¿Ya podemos hablar de Abandero? Ya, todavía quieres. Nos quedamos ahí. No, ahorita lo que se habla, pues. Pero a lo que me refiero ya cronológicamente, sí, ¿no? Sí, porque ya eran Huautla. Sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo se enteraron de Abandero? Ah, bueno, yo escuché. Mi papá compró un radio Telefunken de onda corta, de teclas, ¿sí? Ya. Que agarraba onda larga y onda corta. Órale. Entonces yo me conectaba onda corta. A estaciones de la Ciudad de México, y donde estaban promocionando el festival de Abandero. Sobre ruedas. Sobre las carreras. Rock y ruedas. Y era diario, ¿eh? Sobre todo en la noche era cuando le ponía, ya les digo. Va a haber un festival allá en Abandero para tal día y todo, y mire, venga, ya escucharon y todo, ¿no? ¿Te acuerdas la estación? No, no era Radio Éxitos, había una, no, muy famosa. Exactamente, pero de la capital. Alguna de esas, ¿no? Sí. Sí, y no, pues nos entusiasmamos. Ah, pues que Abandero, el festival sobre ruedas y todo, ¿no? Por ahí se conserva el boleto de entrada ya, ¿no? ¿Quién lo conserva, ustedes? ¿Lo tienes? Es el del que lleva la mochila en la espalda, ¿no? Caminando, el boleto de Abandero. Sí. O tú lo tienes, ¿no? Creo que está un compa con una mochila y se ve la espalda y como que va, ¿no? A Abandero. Y entonces, como dice Carnal el Güero, no teníamos dinero. Y lo único que se tenía era ese bajo eléctrico. De Pepe Bazar, que tenía un bazar así de discos. Y que lo va vendiendo. Nos dijo, véndanlo para que vayan. Ah, sí. Costó 12 pesos, ¿no? El boleto de Abandero, creo. Sí, estaban los militares ahí, los soldados. Sí, ahí que venían la mota, los militares. Y le cargamos mota por vino con los militares. ¿Te cambiabas? Sí. Hay un libro que se llama Nosotros, también, que tiene fotografías de Urrola, no, algo así, y se llama Nosotros, y precisamente se ve entrando el ejército a Vándaro y dice coexistiendo con los chavos y todo, porque recuerdan también algo. Es el boleto de Vándaro. Ese es el boleto de Vándaro. Ahí está el mochilero, ¿sí? Uh-huh. Y las letras clásicas de la época. Eso, sí. Esas letras, ¿se acuerdan? Porque había dos tipos. Sí. Las gordas que poníamos Peace and Love estas. Y estas. Sí, órale. Qué chido. Y entonces pues, se vende... necesitas, ahí está. Se vende el bajo con eléctrico y pues a mandarnos a hacer... Los pantalones acampanados de... Pero campanotas, sí. Campanotas y de... Jumbo. Y luego unas camisetas en blancas que las decoloramos, ¿no? Con ligas. Ah, ya, así, sí. Y luego sí. Nos compramos unas botas que vendían ahí en San Juan de Dios. Y las obreras. Como de carnaza. Para ir uniformados. Sí, y con los sombrerotes así. Los sombreros de Jalisco acá de Charo. El ceñidor. Órale. Y acá el ceñidor, sí. No, pues sí. Sí, sí, sí. Entusiasmamos en serio. Han de haber parecido los cucarachas. Sí, así era. ¿Sí se acuerdan de las cucarachas que traían máscara? Sí. Praxis, sí. El Mauricio. ¿Y qué tal la llegada a México y luego transportarse a Vándaro? Porque es como llegar a Guadalajara e ir a Chapala. Acá mi amigo se quedó. No, pues era de mi cumpleaños y yo quería entre sí arrancar o no arrancar. ¿Te quedaste aquí en Guanatos? No, le trabajaba en México. No alcancé. A subirme al camión. Tú trabajabas en México, ¿no? Sí, se subían por las ventanas y las... Es que fue algo que no se esperaba. No. Fue aquí chingaron mucho que José Luis de Llano. Luis de Llano. Pero yo se lo atribuyo al que era representante de los grupos en aquel tiempo, Armando Molina. Yo le atribuyo a Vándaro a Armando Molina, porque lo de Televisa eran las carreras. Sí, eran las carreras. Y no esperaban que llegara tanta gente. No. Se sorprendieron. Se sorprendieron. Uh-huh. Y así fue, fueron de gran parte de la República Vándaro. Un negocio empresarial, era el objetivo, el negocio. Con Justino Campeano era otro de los organizadores con Luis de Llano. Y el objetivo era lograr dinero. Sí, claro. El gobierno se oponía a esos festivales. Sí, totalmente. Estaba Echeverría. Afortunadamente fue por Telesistema Mexicano en aquel tiempo que se dio la apertura. Sí, porque no esperaban eso. O sea, y la verdad fue la representación de los jóvenes. Acuérdense que hubo algo que dijeron. El 68 es como que te puso una putiza tu jefe. Y a Vándaro es hago una fiesta, mijo, para que se calme. Se acaba de pasar el arconazo de 1971. ¿Ustedes de casualidad vieron aquella manta que decía Juventud Castrada, algo así que pusieron por el rollo contrario a que se los está tragando el sistema con un concierto, cabrón? Sí, fue la táctica. Tácticamente. Pero ¿cuál tragar? Porque realmente no esperaba, ¿no? La mentada de Ricardo Ochoa. El número de personas, el póster que tengo de la piedra rodante, 100,000, 200,000, 300,000, o sea, no saben ni cuántos, cabrón. Luego estuvo lluvioso. Llegamos a la Ciudad de México, fuimos con una amiga. Platícame. Con esta Benavides, ¿no? Concha Benavides. Y para que nos ubicara y dónde iban a estar las salidas de los camiones que iban a Vándaro. Y ya nos indicaron, fuimos, ¿no? Y sí, pagamos nuestro boleto y ahí vamos, ¿no? En un camión de esos de trompa. No, pero con Ricardo, ¿qué no? ¿Él no quiso ir? No alcancé, porque estaban lamentándose por las ventanillas, no cabíamos los camiones. O sea, sí, fue algo. Sí. Estima 250 mil asistentes ahí. ¿Tú ibas a ir después o con nosotros? No, al mismo tiempo, nada más que pues, no se alcanzó a subir. No, pues, miren, es curioso. Que coincide con Woodstock. ¿Sí? Woodstock se acaba la comida, va el ejército y les da. En Vándaro pasó lo mismo. Igual. Y luego les llovió. Sí. Es de ahí de la frase del escritor, el sacerdote marroquín. Ojalá que yo para estar juntos o algo así, fue muy y luego Vándaro también el lago de Vándaro y lo clásico, lo que no se esperaba el sistema, el encueradero. Sí. O sea, el mío fue hasta el otro día en la laguna. Y hay fotos en ese libro que hay un cabrón trepado en un árbol encuerado, cabrón, así a la brava, ¿no? O sea, y cómo se caían todos. Pacheco, de los árboles. ¿A quiénes recuerdan grupos de Avándaro? Los Dog Dogs. Ah, huevo. Los Dog Dogs, este. Peace and Love. Peace and Love. Peace and Love. El Three Soul Amaneciendo. También. ¿Vieron la ópera Rock Tommy que improvisaron ahí antes de que empezara el festival? No tocó. Hay una escena, una imagen chida donde traen unas playeras como con el boleto y una chava se la dan para que se cambie y se quita la playera. Ah, sí. Y ahí, la que traían ahí cargando, ¿no? Esa es la encuerada, pero antes de la encuerada, pues es que hubo un chingo de encueradas y encuerados, ¿no? Sí, por todos lados. Sí. Pero a lo que me refiero, sí, por todos lados se encueraron. Pero, no, pero lo que es que pasaba si el movedero haciendo sexo en las casas de campaña. Sí. Torán me dijo eso, nos dijo eso. Yo vi un puto bulto que iba para arriba y para abajo y que me guacho y era un gordo con una morra en putiza, cabrón. Entonces, no, sí. Es que eso también le partió la madre al sistema. Sí. Sin guerra, cabrón. Sí, sin armas. Claro. Con la pura alarma. A todos los que de la chingada. Esa fue de las no mejores. No hubo víctimas de nada. No. Y luego fíjense que otra cosa. Por más que fumes mota, y eso nos lo dijo un maestro en la secundaria, no vas a dar al hospital, cabrón. No. Entonces eso era chido, ¿no? ¿Eh? Sí, no sé. Pues. No, y ahí conseguías con cualquiera. Aparte. ¿Por qué no les pones vino, desde que llegamos? Para, yo no me acuerdo, ¿eh? No, pues llegamos, ahí te digo, agarramos el camión y ahí vamos rumbo a Avándaro, ¿no? Horas caminando. Llegamos a Toluca, ya casi en la noche, cruzamos la capital y a subir a la sierra, ¿no? Para llegar a Avándaro. Era una cosa tan impresionante porque veías la fila de automóviles ya con las luces prendidas. Como una serpiente. Y entonces ya íbamos en ese camión de trompa y que se recorrían los vidrios, ¿no? Uh-huh. Manualmente. Entonces de repente porque se subieron dos desde que nos subimos nosotros, dos compas con unos chanchotes de mota, sí, chanchos, sí, ¿eh? Sí, era lo chido. Todo sí. El camino fueron, ya. Cuando empezamos a subir la sierra, pues a cerrar las ventanas que ya estaba haciendo frío, ¿no? Pues nos íbamos tragando. Un pasón ahí. Y o sea, todos se pusieron locos. Sí. Se levanta un cuate y dice, ¡ah! ¿Cómo decía en inglés Neblina Morada? Purple Haze. Pues todos vimos Purple Haze. Y íbamos hasta la madre, yo creo. Sí. Y fíjense que algo aquí bien importante. Lo que dijo Armando Navas, y deben de recordar que dijo el sobre Avándaro. Ajá. Estuvimos los que tuvieron que estar. Claro. Eso fue, sí. Es un recuerdo memorable para todos los que asistieron. Sí. O sea, fue algo muy chingo. Oh, sí. Ahí los que lo pudimos ver pedacitos fue con Don Jacob, Sam Ludowski, pero con el tremendo alarma de que... No, imagínate. Tenemos la hora de los hasta la media, yo mismo. Hasta la ahorita o a la media. A la media. Va. Entonces a las ¿en cuántos? 20 minutos, porque a la hora tenemos los saludos. Okay. De los gentes que llaman para saludar, felicitar. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Y llegamos a Valle de Bravo, ¿verdad? Y por la entrada, pues ahí estaban los militares, ¿no? Ofreciéndote que el cuarto, que el medio kilo, que el kilo, ¿no? ¿A poco es neta? ¿Neta? Mira, claro. Qué cabrones. No. Pues no han perdido la costumbre. No. Sigue siendo negocio. No, y algo que les voy a recordar. Aunque sea de hornazo, la pinche mota estaba diferente, cabrón. Ah, no. No sé. Te dabas un toque y para arriba, cabrón. Sí. ¿No? Sin hueso, o sea, y de camarón no. Sí, pues ya llegaban los organizadores, ya pagabas el boleto y ya los militares de ¿cómo lo quieren? ¿De cuarto, de a medio o de a kilo? Órale. No, pues nosotros no, ¿verdad? Éramos de los rockeros, ¿no? No, que no pachequeaban. No llegamos a eso, ¿no? Sí. Bueno, y ahí entramos al pueblo y llegamos a una tienda a querer comprar algo para comer. Nada. ¿Sabes qué? Compramos unos plátanos, ¿verdad? Sí. Y unas tortillas para ponerle sal. Ah, y unos refresquitos. Sí. Y ahí no lo llevamos. Es que no se esperaban tanto. Lo mismo que pasó en Woodstock. Lo mismo, no se esperaban que llegara tanta gente. Y ahí vamos caminando ahí por todo el bosque, ¿no? Por todo el camino, ya a lo lejos. Lloviendo, estaba lloviznando. El escenario. El deslumbrón donde estaba el escenario, ¿no? Ya se escuchaba la música, ¿no? Pues en ese momento. Y fue toda la noche, ¿verdad? Sí, fue toda la noche. Fue toda la noche, llegamos y a ver dónde nos acomodamos, que ya había. Entre lodos, estuvimos ahí. Las ramas y todo esto. ¿Quién fue? ¿Tú empezaste a patear ahí para quitar una rama, no? Sí. Pero abajo de estaban unos monos. Yo creo que había en pachecotes. Tapaditos sí. Con ramas. Y era, ¡ay, cabrón! No, y vaya que allá en el DF hace frío, amanece uno como perro riéndose. Sí, cabrón. Ahí en la sierra, imagínate. Sí. Total, ya nos acomodamos, ¿no? Y pues, órale, pues ni modo, echarnos los platanitos y los taquitos con sal, ¿no? Sí, claro. El hambre es canija y más en que la aguante, claro, el refresquito, ¿no? Uh-huh. Y escuchar la música, ¿no? Ahí nos acomodamos, un poquito cansados de la caminada, ya estaba chispeando, obviamente, ¿no? Y ahí escuchar, hubo un momento que yo me acuerdo que yo me levanté y me fui cerca del escenario porque no podías pasar, estaba aquello atiborrado. Pero familias completas, ¿eh? Sí, sí. Mujeres. Sí. Con sus esposos, con sus niños, con sus niñas, no, es una cosa impresionante. Fue muy bonito, sí, sí. Muy y no bien. Hubo broncas. Un ambiente, ¿no? No hubo broncas. Bien fraterno, ¿no? Nada. Al contrario, dice un compañero que iba con nosotros, déjenme a ver si busco ahí un toque. Un sonso. No, pues de volada. Fácil, fácil. No solamente le ofrecieron uno, le ofrecieron varios, ¿no? Sí. Órale, compa, salsa, ¿no? Ya regresó más feliz, ¿no? Sí, el mundo, ¿no? Y luego sabes para qué es la mota cuando escuchas el rock, se ve bien padrote, cabrón. O sea, sí se disfruta. ¿Y el regreso cómo fue? No, pues, a ver, déjame ver. A ver. ¿Qué tiempo todavía nos falta? Dime cuánto nos falta. 20 para los saludos. 20 minutos, perfecto. Bien, entonces el regreso, eso estuvo bien cabrón también, ¿no? ¿Cómo? Platíquenme del regreso. O sea, mira, empezó a llover y nosotros, vámonos, empezamos a levantar, la gente se empezó a levantar, eran como las 5 o 6 de la mañana, uh-huh. Más ya, o menos. ¿Ya se había terminado el festival? No, había música todavía. Sí, ¿no? Y fue cuando también al rato se meten a bañar a la laguna de Amanda, ¿no? Valle. Sí. Total. Transporte. Y luego ya anunciaron que iba a llegar transporte. Para que de manera gratuita nos llevaran a la Ciudad de México. Pues órale. ¿Patrocinado? ¿Eh? ¿Quién patrocinó el transporte? El gobierno. Luis Echeverría Álvarez. ¿No? Antes no se los llevó como los días de hoy. ¡Órale! ¿Vieron el stand de Coca-Cola? No. ¿No se acuerdan del stand? No. En las fotografías del libro de Avándaro viene un stand. Ajá. Aunque inclusive me ha tentado decir. Ir con la coca, ahora cabrón, hay que hacer un evento. Ustedes tuvieron una banda, sí, y para que le den dinero a los músicos cuando toquen aquí, claro. ¿No? Porque estuvo, ahí había un stand de Coca-Cola. ¿Ah, sí? Sí. Y no lo vimos. No, es que ya estaba tan lleno y sí, ya no podemos meternos más y hacia. Y todavía estaba llegando gente cuando nosotros ya íbamos digamos, a tomar los camiones. Estaba llegando más gente. Estaban ríos de gente. Y bueno, pues ya nos regresamos a... Y aquella... La gente se trepaba hasta en los atrás, capacetes sí. De los camiones, sí. ¿No? Y aquello de pisa, sí. ¿No? Sí, cómo no. ¿No? ¿Cómo no? Amor y paz, ese era el lema, cabrón. ¿Se acuerdan de los camiones con la manita? Sí. Amor y paz y bajen por atrás. Es la cultura popular del país, ¿no? Pero... Y resulta... que regresan, pues bien cargados de energía, rock and roll. Sí, no, sí. Y sigue Huautla. Para ese momento del 71 vuelven a tener actividad como sí, grupo seguimos, Huautla. Sí, todavía incluso... Fíjate, más motivados. Claro. Ya había pasado aquí el movimiento del Frente Estudiantil Revolucionario en el 70. El FER. Y nosotros como Huautla... Nos solidarizamos con dos toquines que organizaron los compañeros vikingos. Qué buena. Que para recabar fondos para la lucha. Sí, sí. por la lucha organizada. No les cobramos ni un quinto, nomás nos dijeron nomás, denos para alquilar los instrumentos. Y fuimos dos veces a tocar allá. ¿Y a dónde? A San Andrés. ¿Te acuerdas qué lugar? Alguna casa. Órale. No me acuerdo qué casa, pero... Uh-huh. Órale, órale. Ellos se organizaban muy bien, estaban muy... Y como yo estaba involucrado en el movimiento, pues... Ahí a todo dar, ¿no? ¿Cuál movimiento? Del Frente Estudiantil Revolucionario. Ah, el órale. Ahí seguro hay una patrulla afuera, cabrón. Ya estoy tirando la cama, lo que sea gobernación. No, te están esperando. Que no te voy a poner el dedo al funk. Acuérdense de la camioneta. Sí, esa es Oreja de la Fe. Que acá. Acuérdense que después de las tocadas estaban las racias esperando, sí, cabrón. Exacto. Sí. Y fíjate. Después de que se organizó la banda, hubo un intento de organizar una bandarito aquí en la barranca de Huantitán. Cero vaquero. Y toma chango, ya íbamos para allá, ¿se acuerdan? Completa la frase, toma chango. Toma chango tu virote. Y ahí íbamos, ¿no? Y ya veíamos que la raza se regresaba, ¿qué pasó? No, pues ya no permitieron, ahí está la policía, no permiten, ¿no? Ahí venimos de retache. Nos íbamos a aventar nuestro bandarito de Guadalajara, sí, sí. Pero bueno, así y pasó. Ahí seguimos nosotros tocando, ¿no? Mucha represión en ese entonces. Se dio demasiada represión, pero aún así, ahora sí que la lucha se mantuvo. Sí. Se mantuvo porque estamos hablando de la década de los 70s y parte de los 80s. Sí. De alguna forma yo recuerdo haber leído en la revista Conecte eventos de la otra música, para no decir rock, para que no estuviera ese problema, ¿no? La otra, exacto, música. Y fíjate, cuando llegamos acá a Guadalajara, nos dijeron, no digan que fuera una banda, que estaba el escándalo en los medios grueso de comunicación, ¿no? De marihuanos, drogadictos, bueno, de los degenerados. Peor, degenerados. Por encuerados. Exacto. ¿Tú crees? No, y bueno, pues nosotros... Como ya sabía la raza que habíamos ido a Bándaro, pues ¿cuál que teníamos que ocultar? No, pregunta. Y vemos ahí los periódicos, ¿no? Las fotos. La alarma. Ahí de las mujeres en la laguna, ¿no? Las nuditas y todo. Amor, sexo y rock. Ahí. Un saludo para Cristos. Les ama, que estuvo enfermito, pero se me vino a la mente. Su mamá estuvo en Avándaro. Vámonos. De Cristos. Y el día que le tengo un video, cabrón, y que es, ay, deja ver si le veo las chichis a mi mamá, me dijo, pinche Cristos, cabrón. Pinche Cristos, un saludote, cabrón. Eso nos lo dijo en casa, le digo, déjenles pongo un video que tenemos de Avándaro, un VH. Ay, ahí estaba el cabrón, dice, a ver si le veo esto a mi mamá, cabrón, ¿verdad? Porque ahora sí, las chavas que fueron, pues son señoras y ahorita ya son abuelas. Claro. Sí, no sé. Sí. Sí, sí. Hasta más. No, y gente que... Ah, pues ahí fueron nuestros tíos, nuestros parientes, ¿verdad? Tío Jero, Pedro. Ellos Valdo eran de México. Sí. Porque siendo de México se cayó toda la bandera. Sí. Sí, sí, pero sí, ellos recorrían hasta Huautla. Ah, sí, ellos fueron hasta allá. Un saludo a nuestros carnales capitalinos, cabrones, y felicidades, sí, por haber tenido su Avándaro, cabrón. Claro. ¿Y qué hacen aquí en Guadalajara? Ya bien cargaditos, repito, de vibras. Uh-huh. ¿Sigue Huautla? Sí, siguió. ¿Sí? Siguió, pues. Pues estamos motivados todavía por ese evento. Una pregunta a todos. ¿Qué sentían estar arriba de un escenario en Guadalajara después de llegar a Avándaro? No, pues imagínate, si de por sí sentíamos bien chingón cuando subíamos, de ver a la raza bailando y todo. Porque muchos me dijeron, yo todavía estaba en Avándaro. Sí, fue muy impactante, muy interesante. Y luego ya después, cuando se empezaron a organizar también ya más conciertos acá en Guadalajara, ¿no? Sí. A todos íbamos. Sí. Que un concierto en la Plaza de Temajal, y ahí vamos, ¿no? Uh-huh. Y la raza se juntaba acá en el parque, ¿cómo se llama? Morelos. Aquí por la unidad esta de, aquí por esta de, la que va a Zapopan, ¿cómo se llama? Ávila Camacho. También ahí supe se organizaron que había, también supe ahí que hacían. Me tocó una vez también ir, que tocó el 39.4, también allí. En fin, había... La Facultad de Leyes con... Sí, en efecto. También. Entonces, es que cualquier estancia, cochera, patio, corral, sí, sería sí, para una era la tardeada. Un saludo a nuestros brothers del 39.4 que todavía siguen tocando. El Huilo. El Huilo, que está en, él está en Puerto Vallarta, sí, hace muchos años. Ahí lo vi. ¿Eh? Tiene mucho, ah, lo vieron, qué chido. No, porque me acaba de decir algo el maestro Tanaka, que cuando va a Vallarta lo ha visto y que ya son hasta abuelitos. Sí, Tanaka, yo cuando trabajé en Bellas Artes, ahí lo conocí. Ah, sí, pues de ahí era el departamento, el quinteto de jazz del departamento de Bellas Artes. Jazz, cada 8 días al patio de ahí del exconvento. Era el último martes del mes. El último martes del mes. Ahí en el exconvento del Carmen. Sí. Y era fabuloso ver. Sí, era todos esos eventos ahora ya. No. Y además eran gratuitos. Totalmente. Como los cafés cantantes también. Pues que sí, estaba de lo último que fue La Olla Loca, de lo que estamos hablando de los hermanos de la vida. Sí, exactamente. ¿Cuánto dura activo después de Avándaro, Huautla? 71 hasta aquí, hasta 73, 74. Dos, tres años cuando más. Mucho, sí. Porque seguimos organizando las tardeadas en la huerta. Uh-huh. Ah, órale. ¿Sí? O sea que veníamos henchidos de música. Sí, cómo no, cómo no. Grupos que les gustaran a ustedes así de poca madre, un grupo que le gustara a ustedes en lo personal. Uh-huh. ¿A ti quién te gustaba oír? No, a mí me gustaba mucho, y ahora más Fresón. Los clásicos 4, me encantaban. Sí, era. Siempre he sido más romanticón. Y me gustaba mucho ese grupo. ¿Tú? Urán Hip. Ah, de acuerdo. A mí los Beatles. Los virotes. Es que empezábamos nosotros con los Beatles. Sí, toda esa juventud contemporánea de ustedes eran Beatles y Rolling Stone y Beatles. Y a mí, quien me pegó fuerte, el Gramophone. Estaba chingón. Sí, sí. O sea, ustedes, bueno, son, repito, más grandes, pero a mí se me hacía bien cabrón subirle a todo la pinches botones que tenía la consola, agudos, graves y todo, y sentía las pinches vibras en mi pechito, cabrón, bien chingones. O sea, era una lucín, cabrón. Mi compa el Toby, padrino de bodas, algo así, dice que él ponía las portadas de los discos oyendo la música y los movía como que estuviera viendo un concierto. De sí, y luego pues había programas en las televisiones, pocas que había aquí en Guadalajara, ¿no? Había uno que se llamaba Onda 4, era uno, ¿no se acuerdan de ese? Onda 4, que lo dirigía Juan Manuel Rojo. Con una edecán que parecía madrina de 15 años, de vestido largo y toda la cosa. Ahí estuvo Toncho, La Vida y algunos grupos. Toncho Pilato. Y recuerdo que también nos tocó ir cuando venía el Loco Valdés al programa de Muévanse Todos. Los sábados. Uy, pero eso fue antes. Sí. Sí, eso fue antes. Mucho, muy antes, ¿no? Sí, y cuando entra la televisora aquella que era independiente, tenía un programa justamente de rock. Ahí fue cuando invitaron también a estos de Chapalita, ¿cómo se llama? De la Revolución de Miguel Zapata, varios, ¿no? Grupos rockeros. Y era una televisora nueva, que después era, no sé, Televisión Independiente, no recuerdo cómo se llama. Pero el programa no recuerdo cómo se llama. Porque también se han de acordar de Alta Tensión. Alta Tensión. Ah, pues ese. Ah, pues Alta Tensión. Exactamente, Alta Tensión. Un programa, fue de los primeros que nos cayeron, muy chingados. Muy chingados. Bueno. Y todo lo veíamos en blanco y negro, Sí, sí. Y pues era bien chido ver los primeros videos que fueron muy diferentes a lo que ya hizo el canal actual de MTV, exactamente. En MTV ya eran peliculitas. Ajá. En nuestro tiempo eran trozos de conciertos, rolas de conciertos en vivo. Y no me digas gran fama. No, hombre, eran bien cabrones. Porque cuando yo vi por primera vez un video de Gran Funk, y nomás Telemono. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Chingonería. Fíjate que en un cumpleaños, Susana me regaló el boleto para ir a ver a Gran Funk, a Mark Farner, que vino aquí al Telmex. No, todavía bien chingón, el cabrón. Yo estaba alucinadísimo, ¿no? Entonces, muy chido, ¿no? Sí, chido. Sí, sí. ¿Y qué viene de Huautla después? Entonces, pues, ¿termina Huautla? Sí. ¿Qué causa la separación de Huautla? Cuando hicimos el concierto con el 39.4 de la Posada Roca, así uh-huh. lo pusimos, vinieron a ese evento porque se conoció por la publicidad que hicimos en Guadalajara. Vinieron de Musar y Orfeón y se querían meter, entonces me dijeron a mí, oye, hay unas cosas que se quieren meter a fuerza, dice que vienen de una disquera, que los que están los que hicieron este concierto van a entender. Entonces ya fui yo, le dije, a ver quiénes son, ¿no? Pues, y eran como cuatro personas trajeados así. Ah, es que yo vengo de Musar y él viene de Orfeón, y pues subimos su publicidad y venimos a buscar talentos. Y entonces, ah, bueno, entonces ya hablamos y les dije que los dejamos pasar. Y dije, no, pues sí. Y entonces ellos estuvieron en ese concierto. Y fíjense que eso viene de los 60s, así se llevaron a los Gibson Boys de aquí de Guadalajara, se los llevó Musar. ¿Ah, sí? Y luego se separó Manolo y hizo su carrera de solista. Pero así fue. Fue Musar, era muy alivianada, ¿no? Sí. ¿Nunca tuvieron ustedes la oportunidad de grabar o grabar algo ustedes mismos? Lo que pasa es que ese día seleccionaron a 39.4 ellos y al Country Band, que tocaba música de Creedence, y a nosotros. Country Band estaría interesante, si sí, los conocen ya saben. Sí, y a nosotros, de todos los 8 o 9 días. Nada más que platicamos nosotros, pero él estudiaba en facultad, nosotros en la... Ocupados. Vocacional, sí, en la vocacional. Y dijimos, ¿qué? No, pues, no. ¿Compusieron piezas propias? No, hubo un punto en que quisimos empezar. Uh-huh. Empezamos a crear un rock que le llamamos, me acuerdo que le llamamos rock mexicano. Pero era una improvisación. Que mi hermano hacía un grito al 100% jalisciense, borrachero. Órale. Pues la raza se quedaba. Pues, ¿qué trae? Y empezábamos ahí. Y empezábamos el rock. La batería con el bajo empezaban. Pero a todo lo que dábamos. Y ya me ponía en improvisar yo con el requinto. Pero lo que pasa es que no creamos, porque nosotros nunca tuvimos un instrumento, además ni un cable propio, para juntarnos y hacer música. No había tiempo. Aparte, no teníamos dinero, y todo pues era alquilado y prestado. Entonces nunca tuvimos un ensayo de una semana en todo el trayecto de Huautla. Por causas de eso. Sí. Sí. Entonces pues, no había para hacer el contacto y empezar a crear. Porque pues creatividad sí había, cada quien su instrumento. Porque realmente el material que yo acerqué ya con Huautla de todos estos grupos, pues ellos no los conocían, ni los oían, sino que ellos se adaptaron a, como yo les decía, cómo iba el tema. Pocos fueron, como de clásicos cuartos, pues sí los oíamos. Claro. ¿Cuánto falta, Lemus? 2 para los saludos. 2 minutos. Pues si quieres ya vengan. ¿Sí, no? 2 minutos se van de volar. ¿Puedo ir al baño? Sí. ¿Eh? Ir a darle la vuelta por allá porque aquí está lleno de cables. Y luego los tumbamos. Por acá, ¿verdad? Sí, por favor. Es el momento en que se va al baño, a las palomitas. ¿Se acuerdan del intermedio en los cines? Sí. Sí. Música instrumental. Llegábamos con la bolsa de palomitas y las Pepsis. Sí. ¿Y te permitían entrar? ¿Me pasas este? Sí. ¿Cómo? ¿Todavía estamos al aire? Sí. ¿Están en sí. el cotorreo o qué? No, es que fue al baño y estaba... No, lo que pasa es que es el momento de los saludos, de los abrazos, de los aplausos. De los fans, que luego llaman y mandan un saludo. Órale. Para empezar, Francisco Barrios, el Mastuerzo. Ah, le mando un saludo al John Bean. Gracias, y a la banda. Cabrón. Gracias, y cabrón. Alejandro Sepúlveda, a lo mejor es pariente de ustedes. Sí, Manuel CR dice saludos, un abrazo a todos. También Enrique Berumen, dices a todos los invitados y al equipo. de la Real Academia del Yombin. Muchas gracias, cabrón. Mario Hernández Flores les manda saludos al equipo y a Huautla. A Freddy Magallanes, al staff y a los Huatlurcos. Huatleclas. Huatleques. Huatleques. Alejandro Zapa. Órale, él es pintor, ¿verdad? Compadre. ¿Quién? ¿Zapa? Alejandro no, Zapa. Es saxofonista del grupo La Llaga y de Ya. Profe, que detuvieron. Chido. Gracias, cabrón. Sí. Gracias. Saludos. Al Israel Soberán, es profe. Israel Soberán, ¿eh? Desde la República de Tepatitlán, Jalisco. En Irra. Cartonero. Sí. Ah, chido. Jaime Flores Guardado. Jaime saludos desde Zacatecas. Él es, vamos a tener ese cuate y él es cronista de rock desde los 70s sí. En Zacatecas. Mira, va a venir a. Él habló y pidió. Dame un espacio para presentar mis libros. Adelante, cabrón. Es un saludo a los participantes de Zacatecas. Gracias. A Jorge Nopalito, que ya es un compa. Días, ya. Compa ya. Conocido. Santos Villalobos. Ay, guitarrista de Fungus. Muy interesante la charla con el grupo invitado. Saludos al staff también. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias. ¿Quién creen? Felipe Espinosa Tanaka. Maestro Felipe, bravo, maestro. Reciban un saludo, tochos. A Pati del Rocío Álvarez. Saludos, compadre Carlos Sepúlveda, de parte de Cumberto Vázquez. Cuberto. Cumberto Vázquez. Hijo de la güera. Felicidades. Ah, compadre Cumber. Gracias, compadre. Gracias. De Zapopan. Ah, órale. Que a los del staff que se la pasan riendo. Hey. ¿Quién manda a decir eso? Martín Berkestein. Ah, Berkestein. No, cabrón, si hay más que nosotros y luego quieren culpar a que es fulano, que es mangano y que el tecle, que tú los haces hablar. Al maestro Rafael Katana. Ay, saludotes a nuestro brother Katana. Y Teresa Rodríguez, también les mando saludar. Ah, Tere, con una compañera jubilada del Seguro Social. Órale. A Pedro Barbosa, que ahorita los voy a invitar, Pedro, a la de una presentación del libro que se llama De la permanencia del efímero. Digo, con motivo de que estaban hablando sobre un festival de rock y ruedas que se hizo en Avándaro, uh-huh. Que también el maestro Pedro Barbosa estuvo presente. Sí. Sí, digo, escritor. No sé, en el libro habla de un personaje que se tiende, ¿no? Del DF a Huautla y de Huautla, sí. No de Huautla a Avándaro. Avándaro y de Avándaro. Le sigue, ¿no? Entonces, ahí está el cotorreo. Es el martes 12 a las 6 de la tarde en el Arba. Ahí hay un café que se llama Café Benito. Entran al café, suben las escaleras, llegan a la biblioteca y atrás de la biblioteca está el espacio donde estaba el Cácaro. ¿Se acuerdan? Era el cine Variedades, ¿no? Sí, cómo no. Digo, porque si van a ir puros de nuestra edad. ¿Verdad? Pues nos van a tener que cargar, cabrón, porque ya está bien, cabrón, nuestras patas, cabrón. A Verónica Sepúlveda Lara también les mando un saludo. Prima de Ciudad de México. Ah, chido. Sergio Águila González, saludos a todos por ahí. Estoy fascinado con esa plática de Avándaro y el rock tapatío. Chido. Me tocó vivirla y. Rentar aparatos también. Saludos. Muchas gracias. Desde California. El saludo desde California. Y luego también Aical Balam. Saludos, Huautla. Gracias, dato gracias. Curioso. ¿Es cuatro de ustedes? ¿O quién Jorge es, compadre? Pues Aical Balam. Tu hijo. Dice, saludos, Huautla. Dato curioso. Tenían que rentar los instrumentos para poder ensayar o tocar. Yo tengo 48 años y mis tiempos libres toco guitarra. Es motivador ese amor por la música. Chido. Y lo que tenían que hacer por la música. Qué bueno, compadre, muy bien. Pues eso es mi participación en el programa. Muchísimas gracias por estos cuatro minutos. Miren, Jombin viene a Doc con su camisa. Cada que pues se siente que... triste se la pone. No, y es que como era Huautla, así. Así está también la portada de del libro del maestro Peyotero, Peyotero. Pedro Barbosa. No, dijiste que es cumpleaños de Yomi. Ah, hoy precisamente terminando el programa vamos a partir el pastel. Por los que se quieran quedar. Sí. Vamos a festejar los 64 años del maestro Yomi. Le falta uno para ser víctima de Andrés Manuel. Sí. Vamos a partir un panqué, cabrón, de esos del panquecito de la Christie, cabrón. Una galleta también. ¿60 y qué? 64. Ustedes ya estaban macizos. Muchas gracias. Qué bien, felicidades. Muchas gracias, brothers. ¿Dónde está el otro? ¿Fue al baño? Sí, al baño. Cabrón, a darle agua al canario. Sí. A ver, pues volvemos a la plática, a la charla que viene. Compadre Rigo, buenas tardes. Compadre. Es mi compadre. Más que es muy penoso, por eso no se mete, cabrón. Sí, no, pues que se venga, hombre. ¿Qué viene de Huautla, del grupo Huautla, posteriormente? Pues ya Huautla, después de que regresamos de Avándaro, ya realmente, inclusive había tocadas, ¿no? Había eventos. No entienden, cabrones. Había eventos y... Pero como ya hubo mucha represión en ese aspecto, sí, ya no fue muy aceptado el rock para los eventos. Entonces, pues ya cada quien empezó a dedicarse a su profesión. A su profesión. Y en ese, la última vez que tocamos fue ahí, nosotros vivíamos ahí ya vivíamos acá en Tepic y Miguel Galindo. Y se hizo una fiesta particular ahí por Tepic a la vuelta. Ahí estuvimos tocando. Ahí llegó el maestro y director arreglista Paco Sánchez, que venía de... Él era el director de una orquesta que se llamaba la Comparsa Universitaria de La Laguna. Sí, conozco discos, sí. Y entonces, porque él era el director. Entonces, pues nos oyó tocar y se dirigió conmigo para decirme que, pues que nos invitaba para formar la banda de Las Líneas Blancas otra vez. Las Líneas Blancas fue otro grupo. Es una banda tipo Chicago, con metales. ¿Y de quién estaba en Las Líneas Blancas? No, Paquito Sánchez. O sea, Paco Sánchez me invitó a mí, primero. Ah, Paco de... Sí, el director de Las Líneas Blancas. Él me vio, nos oyó tocar, y se interesó a nosotros, pero ellos, como ya vieron que era más en serio por nota, y aparte pues, se dirigió más conmigo, él quería... Entonces yo les dije a ellos, pero ellos como dijeron, no, pues ahí ya era para ella tocar música versátil, ya no el rock. Porque la comparsa tocaba música moderna. Ah, sí. Ah, pues él era el director, y él estaba en Zacatecas y se vino para acá. Órale. Porque tuvo problemas ahí con los músicos y se vino aquí a empezar otro movimiento. Empezó con un grupo con otros elementos, Las Líneas Blancas, muy buenos, tocaban música Chicago. Eran ellos. Sí. Lo que sí está medio aventado, Líneas Blancas, ¿verdad? Sí. Estaban, ¿qué tan cortitas serían? Así, ¿o no? Sí. Unos del barrio hicieron las sábanas blancas, o sea, las canadas, los cabrones, ¿no? No, o sea, se ocupaban todo el ¿cómo se llama? El empautado. Sí. Por cierto, un saludo al Mastuerzo, cabrón, que nos está oyendo, qué chido, ¿no? Sí. Qué bueno, hablando de Líneas Blancas. Sí. Y no quisieron entrar a ese... No, porque como iba a ser por nota, y aparte, pues ya... Realmente versátil. La represión que había por el rock. ¿Seguían con rock? ¿Esas Líneas Blancas eran para rock? Eran, sí, parte rock y parte versátil. Sí. Ellos tocaban música de Chicago, de Willie Miles. Ah, con metales. Sí, era saxofón, trombón y trompeta. Órale. O sea, algo parecido pues a Chicago. Sí, claro, claro, claro. Y entonces ya yo sí me fui con él. Te aventaste el tirante. Sí. Ellos dijeron, con, no, con guitarra. Sí, tocando el requinto. ¿Y leías cantando nota? No, aquí era por... Sí, había sí que sacar por oído. Ah, ah. Ya con él, al poco tiempo me va enseñando, porque pues él era arreglista y director. Entonces él se las sabía de todos. Él te hacía arreglos para trompeta, trombón, para batería, para lo que quisieras. ¿Dónde tocaban? Platícame eso. Y tocamos, líneas blancas. Tocamos casi 2 años en el Club Zapopan. Alternamos con Spider también, con la banda del Topo, que era un grupo de Zapopan. Otro. Muy buenos también. Mm. Tenían un requintista muy bueno, se llamaba Agustín. El más o menos la técnica de Jimmy Page no la tenía Agustín. No, era un tipo que no brillaba lo que hacía la guitarra como quería. ¿Nunca grabaron las líneas blancas? Nosotros, no, nunca se grabó. Porque podía haber tenido la facilidad del director, porque ya traía callo de la comparsa. Lo que pasa es que como yo pienso que ha habido un problema administrativo con alguna, porque le decíamos Paco Sánchez CBS, porque la CBS pues quería jalarlo. Sí, pero que yo creo que tuvo problemas con alguna una disquera. Ah, órale. Ya murió Paco Sánchez. Era muy común que eras parte de la compañía y no deberías de... O te daban tu carta de retiro, sí, o algo así. Exactamente. Órale. Entonces ahí hubo algo oscuro que él nunca nos los dijo. Nomás dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Te viniste aquí. ¿Y cómo te sentías tocar en ese grupo? No, bien. Hicimos una mancuerna, que después llegó Paco Paquillo. Otro excelente. Y tocamos música, temas. Tocamos una de Chicago que yo la cantaba, de la de era la única que tocamos de Chicago. Yo tocaba el requinto. ¿No te acuerdas de la rola? Era la de Tú me haces muy feliz, era muy común. Una baladita. La más conocida que tocaba. Pinta mi mundo. Eso, ese tema yo lo que se empieza con flauta transversal. Sí, porque el sax tocaba la flauta y clarinete, y él lo metíamos. ¿Qué años estamos hablando de eso? Pues... ¿75? Yo creo que sí, más o menos, sí, 74, 75, sí. Y pero nosotros tocamos música de banda, tipo de banda, sí, pues, sí, de rock, sí, sí. Pero tocaba música de Usibiza. Usibiza era una banda africana. No, hombre. Ay, sí, sí. Muy buenísima, sí, pero unos Usibiza, sí. unos arreglos. Tocábamos varias canciones de ellos. Y tocábamos también de una banda americana que se llamaba Chase. Chase en banda, a nivel banda, pues, de metales, era como si fuera Pink Floyd. Mm-hmm. Que en ese tiempo... No. O sea, pues, que te discutiste. No, esos eran, traían dos trompetas, saxofón y trombón. Pero sacaba unas disonancias tan agudísimas, pero agudísimas, como tipo de las que se aventaba Pedro Prado, con sus metales, esos, los agudísimos, pero todavía más jugaban con una gama armónica que bárbara. ¿El director cómo se llamaba? ¿De quién? De comparsa que hizo Líneas Blancas. ¿Cómo dice? Paco Sánchez. ¿Qué edad tenía para ese tiempo comparado a ustedes? Pues era como... Unos 6 años. Porque se me hace raro que una persona de esa edad, aunque también le entraron a lo que era rock, tuviera esa visión. Sí, traía su greña. Traía su greña acá. Locochón. Sí, no. Y, o sea, le gustaba el rock. Eso fue muy importante. Y entonces nosotros nos metimos a hacer música, temas de banda, pues de tipo Chicago, pues por los metales, pero de otras características más evolutivas. Entonces no fue fácil que nos aceptaran. Si estábamos ahí, tocamos 2 años cada domingo. Cada domingo estábamos ahí. ¿Y cómo te iba de dinero? Pues si había lana. Ese era el problema con como le pasó a Paco. A Paquito, a Paquillo. Mm. Los caimanes siempre tragan. Siempre, siempre. Hay infinidad de pláticas referentes. O sea, todo eso padecimos en el tiempo del rock. Afectó mucho. Todos, o sea, todos los que hay aquí de Spite padecimos con los coyotes o con los caimanes, sí, de los grupos que ya tienen, porque este cuate tenía Ampeg para abajo, Novecito, Fender para el requinto, unas columnas custom uh-huh. Legajos, no, todo impecable, sure, muy profesional, todo, o sea, 100. Porque lo referente a los músicos, uh-huh, ponían lo de ellos y llenaban, cabrón. Sí. Los lugares estaban atascados. Eso sí, yo no recuerdo que un lugarcito escueto, ¿no? No, se llenaba ahí, era la locura ahí, porque había, el cuate que manejaba era Isaac, se llamaba Intrus Zapopan, que tenía su sombrerito, el cuate siempre, y venía de Vallarta. Y el tipo hacía unas ollotas así de alcohol con coca y eso, y las regalaba. Aguas locas, que sí, luego ya después, ya. En los 80, ahora en los 90, sí, les decían las aguas locas. Sí. Va de tocho, no, cabrón, pastas, sí, esto y lo otro. Y te, sí, ponías bien. Y ahí se ponía eléctrico. Claro. Fíjate que en el 73, después del tránsito de Huautla, yo me metí a la canción Protesta. Ah, órale. ¿Verdad? Y luego, pues por iniciativa, armamos un grupo que le denominamos 10 de Abril, en conmemoración de Zapata, de la muerte de Emiliano Zapata. Y entonces ahí combinamos la declamación con música, la música mexicana dedicada a Emiliano Zapata. Órale, y participamos en un festival nacional que organizó el Instituto Mexicano Cubano de Relaciones Culturales, José Martí. ¿Aquí? Aquí, órale, en Guadalajara. Y entonces ensayamos, ¿verdad? Y Jorge Aldana, que en paz descanse, tu carnal Enrique, okay, nosotros, ¿no? Yo. Y a darle ahora por el lado, un rato, no creas que fue mucho, ¿no? Es, bueno, que esa era la música estudiantil. Sí, sí. Tenía mucho que ahí, eso, sí, lo nutrieron los estudiantes. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces, como se vino toda la oleada de el golpe militar en Chile y, sí, los Inti Illimani, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues yo, a mí eso me llegaba mucho, y pues yo interpretaba muchas canciones, ¿no? De Daniel Viglietti, de Uruguayo, etcétera, etcétera. Se dio mucho el movimiento, sí, ese, fue muy importante. Sí, muy importante. Entonces, bueno, ahí transitamos unos meses, ¿no? Pues, sí, con los masones. Nos, entonces, ¿no? Debes de conocer a León Chávez Teixeiro musicalmente, hablando. Claro, hermanazo de lucha. Sí, y compa del Mastuerzo, y está por venir, es que va a venir. Un excelente músico, sí, compositor. Y él también, cosa curiosa, y lo he dicho siempre. Los rock and rolleros, donde las pongan, donde se pongan, la hacen. Sí. Y León Chávez Teixeiro era de un grupo llamado La Piel de los Setentas. Ah. Y posteriormente él le llamaba música urbano pacheca, a lo que él hizo. Pero no deja de tener ese potencial y esa energía, sí, del rock. Exacto. Fue una combinación de él muy perfecta, ¿no? Porque aparte, una flor a nuestro compa León Chávez Teixeiro, muy alivianado. Y me gusta mucho las connotaciones que les da a las palabras, uh-huh, la neta. En la nueva que dice la neta hay estrellas que mueren, compa, cabrón. Uh-huh. Que eran muy de nosotros. Sí, sí, sí. O sea, fue el lenguaje que también dio origen a un cambio social. Acuérdense el Caló con los brothers de la capital. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros analizamos en una clase, en la normal superior, uh-huh, el grifo. Que también viene de los setentas. Sí. Anda bien grifo, sí, cabrón. Sí, sí. Y ponte trucha, que anda grifo. Ajá, y el maestro nos decía, esos son los inventos del pueblo al lenguaje. Porque, ¿qué es grifo? El del agua y un pelo enredado, cabrones. Entonces, eso era que no sabías cómo te iba a responder el grifo. Ajá. Si chido o a putazos, ¿no? O sea, entonces, eso. Y se convirtieron en palabras del diccionario. Sí. O sea, entonces, sí, eso es bien. Todo eso revolucionó la música, el rock principalmente, ante la juventud. Sí, y también nos envolvió un periodo corto de que nos metimos a teatro político callejero. Combinamos la música de protesta, ¿verdad? Incluso armamos nosotros, hicimos el texto de una obra de teatro que se llamó Como México No Hay Dos. Uh-huh. De denuncia social, ¿no? el maltrato a la mujer, etcétera, etcétera. Intercambiamos música de orquesta. Hasta en eso incursionamos también. Teatro político callejero. Un saludo al grupo capitalino. Como México no hay dos. Creo que ya no hay muchos músicos de ellos, pero también fue un grupo de rock de los 70s de la Ciudad de México. Como México no hay dos. Y eso que tú dices también, el teatro callejero, también debieron haber sido ustedes, porque se dio mucho también en la capital de la República y aquí en Guadalajara, que fue una manera, de diferente al rock, pero no dejaba de ser otra protesta. Claro. Ah, sí, claro. Porque también ahí se soltaron la mecha y... Sí. Hablando de agüitas locas, miran qué bueno es para tomar este... Lemus, una agüita en una tacita así también chiquita. ¿Ah, sí? que estando el programa, chinga 3-4, a él le gusta mucho el agua, cabrón. No, la agua porque, bendita. Porque yo desde acá la veo muy clarita, ¿verdad? No, no se ve que sea un té o algo por el estilo. Yo creo que es lo que no le permite callarse el cabrón, porque la agüita lo ha de alivianar, cabrón. A ver que no la faltan 10 minutos. La agua bendita, no sé. O ha de ser agua del tracote, cabrón. De aquí, ¿no? Más o menos. Bravo de sote, ¿no? El agua de pues, tracote. Sí. ¿Y cuánto tiempo te aventaste ahí? Con ese grupo de protesta. Pues duramos poco, ¿no? Pero incluso participaba con nosotros una compañera de Suiza, Ana María Meyer, especialista en cine, ¿no? Fue de las iniciadoras. Y tocó con nosotros en el grupo. Fíjate, porque dominaba el inglés, el español, el alemán, el francés. Como y en de su región de Suiza. Preparadísima, cabrón. Políglota la compañera. Aquí vive. Y tenía una presencia. ¿Todavía vive acá aquí? Sí. Es esposa de mi hermano. Un saludo a... Ana María. Meyer. Hasta sí. El ella fue de las iniciadoras del Festival de Cine aquí. Ah, mira, qué interesante. Sí, y tocó y cantó con nosotros, ¿no? Sí. Y pues, era una atracción muy guapa, su pelo largo, su vestido largo, ¿no? Sí, clásico de eso. Fea, ¿no? Tipo los tiempos los hippies. Así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un saludo a Hebe Russell, que ella también fue parte de un grupo de esa onda, que no me acuerdo. La esposa de este. De Guillermo Briseño. Guillermo Briseño. Sí, sí, sí. Rosita. Ese culito ya tiene dueño, como dice Laura. Guillermo, que se le quiere mucho. Un buen músico. Que por cierto, en un programa que se llama Me Canso Ganso, era de los miles de programas que hay en televisión, estuvo Guillermo Briseño y tocó una rola bien adecuada para el momento. Se me hace que se llamaba algo así, que el mundo se me eche encima o algo así. Excelente letrista. Él acompañó en su segundo disco, segundo disco a León Chávez Texeiro. Es donde viene Canto Campesino y hizo una rolotota los acompañantes. Sí, yo lo conocí cuando emerge aquel primero enero del 94, el lanzamiento zapatista, y se publicaba el periódico El Navegante. Entonces, en los encuentros que teníamos en México y allá en San Cristóbal y en Tuxtla, pues él iba. Él era miembro de la dirección colectiva que éramos de la Convención Nacional Democrática y compuso a ritmo de blues la del Navegante. Órale. Pesaba y el piano de cola, usaba. Y no, pues un músico muy reconocido que va. Es que histórico. Sí tiene que ver mucho, o sea, en las otras músicas. Donde es donde había muy buenos músicos. Muy buenos músicos que inclusive a la fecha que anda el hijo de fulano de mangano acompañando a los baladistas y cantantes actuales, ¿no? Y mucho loco viejo también anduvo tocando con toda esta gente, ¿no? Hay quien viene y nos dice que estuvieron con José José, Armando Manzanero y toda esa gente, porque realmente el ver nacido para la música y que les tocó el rock los afinó, cabrones. Claro. Y donde estuvieran la armaban. Eso, hay gente que está jubilada. Maestro Tanaka tocaba jazz. este sí, Polo tocaba el contrabajo, pero fueron músicos de rock. Sí. Y que bueno, también como dicen ustedes, teníamos que sobrevivir, se acabó el rock, la represión estuvo gruesa y le buscaron por otros ámbitos, y hay quien estuvo en la sinfónica, así como dices tú, y pues también mucho profesionista. Sí, sí, sí. Porque es curioso que te pones a platicar con gente así contemporánea. Y yo fui a tal parte, desde la manera... Yo a mí, si me permite, 5 minutos, con todo respeto. ¿Por qué el respeto, cabrón? Eso no te lo cree nadie, cabrón. 5 minutos, sí, todo con el respeto. ¡No, cabrón! Bien, vamos. Lemus es punk, con eso les digo a todos. ¿Ah, sí? Cabrón. ¡Es punk! Y los punk son bien latosos, los cabrones, ¿no? Bien, gracias, Lemus. 5 minutos, una despedida por parte de cada uno. Aviéntense un rollito. No, pues ¿quién agradecer? Empieza, si quieres, exactamente. Agradecer este espacio. La verdad me impresionó tu conocimiento general de todas las épocas de la música y la interpretación que le das en forma y fondo a todo esto. Me impresiona y agradecer este espacio porque aprendes. Yo realmente los últimos 5 años me estaba dedicando al canto, pero de lo que le llaman ahora de la Iglesia Católica, el carismático. Órale, no sabía ese género, pero... Nada más que yo, que habías caído. Sí, me empecé a crear caíste en alabanzas, las garras del cristianismo, pero que tuvieron un sentido no sobre espiritual, sino espiritual. Pero pues ahí terminó mi, porque la Iglesia Católica sí es otro renglón que no es autocrítica. Y pues yo, mi padre comunista toda la vida, mis hermanos también de izquierda. Órale. Entonces realmente dije, no, pues, pinche choque. Yo quería hacer una iglesia así. Imagínate los sentimientos y la frustración. Pero sí fue así. Y no está mal lo que querías hacer. Pero también claro, eso que acabas de decir. Lo mismo pasa con el bajista del 39.4, el maestro Salles, que musicaliza misas. Entonces todo ese rollo, pero también cae en eso. Está chido. Sí, pero sí, el clero en sí, como sistema, muchas veces falla. Forma parte del sistema de dominación. Sí, sí. Me manipulan. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo, pues. Me ha tocado aquí cuando vengo con Fong y cuando iniciaron con el programa. El sábado, sí. ¿No? ¿Cuánto cumplen? Año y medio, ¿verdad, Sana? Sí. Poquito. Ajá. Menos, pero ya vamos. Y yo escuchaba a los invitados y todo, ¿no, güey? Y yo le platicaba a mi hermano el Güero, ¿no?, de este programa que ya tiene su gran audiencia, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy dando clasecitas de guitarra popular. Ah, qué buena onda. Con un grupo de mujeres adultas mayores. 5 mujeres y 2 hombres. Pertenecen las mujeres a una asociación civil que se llama La Casa Quinqué, así. Pero el nombre que llevan ellas son el colectivo Colibrí. 2 de ellas tienen amplia experiencia en atender adultos mayores, son tanatólogas respaldadas por la Organización Mundial de la Salud. En fin. Qué buena onda. Y me dijeron, ¿y cuánto nos vas a cobrar, Carlos? Ni saben. Les voy a cobrar todo lo que he aprendido y se los voy a transmitir a ustedes. Qué bueno. Todos los martes, ahí estamos. Sí. No, si de viejito uno se vuelve re buena gente, cabrones. Yo no. Vamos. Los arrepentimientos. No, pues muchas gracias. Fue una charla muy amena y muy a gusto. Muchas gracias. El Güero Calabacero, no te sí, no, pues yo más que todo agradecerte y agradecer también a otro amigo que hayan hecho este espacio de expresión para todos los músicos de Guadalajara, que esta huella contigo estamos dejando y que nos llena de la nostalgia. Y... Sí. Es como dice Lon Chávez en su rola, ¿no? Como el último suspiro, cabrón. Entonces tenemos que aprovecharlo. A mí me zurran las frases televisivas, pero que cada día sea como el último. No, chinga tu madre. ¿No? El último día ni lo queremos recordar, cabrones, pero disfrutarlo. Y ojalá se programe buscando. Voy a invitar a los más músicos por ahí que me por dijiste. Favor, les encargo a todos sus compas así. Y va al aire, cabrones. Sí. Cualquier compa que haya sido de los 70s de adeveras, sí, así neto, pero es que. Pues, es que, ¿por qué le gusta un chingo a Jombi? Bueno, fue nuestro tiempo, fue todo. Pero mucho de lo que sabes se daba como ahorita platicando. Exacto. Horas, sí. Cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Mira, tengo un disco, vamos a verlo y buta. Y te emocionabas, te sentías bien, te sentías de poca madre, cabrón. La vibra la sentías chingosísima. Sí, sí, sí. Entonces fue una etapa que yo siempre he dicho, agradezco al Creador. Porque si se acuerdan, se busca recompensa a la eternidad, que eran unas playeras con la imagen de Cristo, acompañando de mendigos, esto y lo otro. Entonces, ver vivido, cada quien tuvo su momento y lo ha tenido. Pero nosotros tuvimos una revolución más cabrón, cultural, y como les dije cuando estábamos platicando, a las bellas artes. A todas las bellas artes, la literatura, la arquitectura, y no se diga el rock. Así es. Los escritores de la onda que hace poco se nos fue José Agustín. Entonces, todo ese movimiento estuvo muy fuerte y muy cabrón, y a ese pertenecemos. Sí, esa es parte importante. Y nos da la pauta para la recuperación de la memoria histórica. Esto que comentamos ahora, pues, un minuto. Que no quede. No, que no quede huella. Nos vamos a poner a. Sí. Pues yo, respecto a ese minuto, les agradezco mucho a los hermanos, al compa, qué bueno que vinieron, y vamos a seguir hasta donde se pueda, claro, ¿sí? Con lo que y, se pueda. Y es un homenaje, así cabrón, somos cinco, pero un chingo, exacto, y somos un homenaje a todos ustedes, porque el Jombi fue de este lado. Y ustedes fueron los de arriba. Y eran momentos inolvidables. Sí, muy chingones. Muy chingones. Y si nada más tenemos una vida, nos tocó algo muy chingón. Y pues salud y nos por los 64. Sí, y un aplauso para ustedes. Y a todos los colaboradores.